con su boina calada, con sus guantes de seda. Su sirena varada, sus fiestas de guarda. Su vuelvo usted mañana, su sálvese quien pueda. Eso que lo dan ahí con ese póster, lo dan ahí para su partidita de bus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su choti, con su ocupa y su esquí. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, mi Athletic, su Borbón, sus gordas de botero, sus hoteles de paso, su taleguito de jar, sus abuelitos a sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Muy buenas tardes, desde la Plaza de Toros de las Ventas estamos aquí a través de las ondas de internet, por Cultoro Radio, también por Suerte Matador Radio y por aguascalientes.com.org. Para todos ustedes, transmitiendo desde Madrid la última corrida de la temporada, una corrida de toros de la ganadería portuguesa de Pala, para los espadas, Fernando Robleño, Arturo Macías y Alberto Aguilar. Con nosotros y con ustedes está Marco Antonio Hierro, de Cultoro.com. Marco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando a través de estas multisintonías que esta tarde nos van a acompañar en esta Plaza de Toros de las Ventas, que ya empieza a poblarse de gente. Todavía no hay mucha, pero es que se han abierto las puertas hace un momentín y está empezando a aflorar la gente para comentar todo cuanto vamos a ver aquí esta tarde en la Plaza de las Ventas, en el ruedo y fuera del ruedo. Tenemos, además de a David Jaramillo, a un matador de toros que hace no muchas semanas, pues tenía una destacada actuación aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Eduardo Gallo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Además, un matador de toros que también conoce cómo esta retransmisión la hacemos llegar a México a través de ese milagro de las ondas, pues que también conoce lo que es el ambiente del mundo del toro y el taurinismo mexicano, porque tú por allí también has tenido triunfos importantes, incluso en la Plaza México. Pues sí, la verdad es que, bueno, todas mis tres actuaciones en la Plaza México, pues fueron tres actuaciones muy importantes. ¿Tres actuaciones? ¿No? ¿Dos orejas? Sí. Bueno, de hecho, la última tarde, pues pinché un toro que le hubiese cortado dos orejas, un toro de rancho seco. Dilo, que fueron dos orejones, que hubieran sido dos orejones. Dilo. Sí, bueno, la verdad que fue una faena, pues, importante y bueno, de hecho, pues estuve, a raíz de esa faena, estuve un año allí viviendo en México, haciendo temporada en México, y la verdad que guardo un gran recuerdo de mi paso por México y del tiempo que estuve allí viviendo. David Jaramillo, un matador de toros que sabe también lo que es triunfar en esta plaza, una salida a hombros de novillero, en la mente de todos está la faena, aquel toro víbora de Victoriano del Río que cortabas una oreja aquí, aquel toro espectacular de cuerna, ¿no? Ajá, sí, fue un toro que la verdad, pues bueno, su lámina fue impresionante, pero bueno, yo creo que como muchos de los que salen aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Y luego, pues bueno, recientemente, la verdad, la tarde de la de Martín Lorca, la corrida de Martín Lorca de hace unos años, que di dos vueltas al ruedo, pues quizás... ¿Fue la del 15 de agosto, Eduardo? No, esa fue un 7 de mayo. Hubo otra el 15 de agosto que también hiciste una faena fenomenal. Recuerdo que fue en los bajos del tendido 9, muy cerca a tablas, donde cuajaste un toro, sobre todo le pegaste dos series al natural tremendas, y yo creo que ese día también Madrid vibró con tu toreo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que todo ha habido en Madrid, pues... Ha habido tardes muy importantes y yo creo que pues el aficionado de Madrid siempre está ahí a la espera mía, y yo creo que cuando me ven anunciado en los carteles de la feria de, o sea, los carteles de la temporada madrileña, pues siempre lo siento yo que me respetan y que están esperando a ver cómo acaban las tardes, ¿no? Pues bueno, hoy tendremos tus comentarios, estaremos escuchando tus apreciaciones sobre todo lo que se ve en el ruedo, tanto con los toreros como con los toros. También es una plaza, Marco, que yo creo que todo lo que sucede aquí tiene mucha importancia, tiene muchísima repercusión a todos los niveles. Hoy en esta última de la temporada, con una corrida que quizás es de las esperadas, tanto porque la ganadería siempre suele ser de estos toros impredecibles, ¿no? A lo mejor se les espera y se les tiene en ese concepto torista, que no me gustaría diferenciarlo entre uno y otro, pero sí es cierto que es ese tipo de toros con dificultades que a lo mejor a los toreros los trae quizás un poco más de cabeza cuando se acerca la fecha, ¿no, Eduardo? Porque yo creo que tienen ese punto de dificultad que a lo mejor no es tan agradable llevar los días previos. Sí, fíjate que pues son ganaderías que muchas veces cuando te ves anunciado, pues como dices, ¿no? Pasas esos días de antes, los pasas peor o estás mucho más en tensión que con otras ganaderías. Pero lo cierto y verdad es que hoy por hoy yo creo que salen toros difíciles en casi todas las ganaderías, ¿no? Y pues muchas veces quizás hasta más difíciles, con más movilidad, más complicados. Pero sí es cierto que bueno, muchas veces la simple fama de una ganadería pues te puede traer de cabeza, ¿no? Hoy, ahí en ese patio de cuadrillas ya están Fernando, no sé si habrán llegado todavía porque tendremos a Emilio Méndez en ese patio de cuadrillas. En cuanto nos pida paso, pues le daremos paso a Emilio por allí con el inalámbrico. Decía que estaban Fernando Robleño, Arturo Macías y Alberto Aguilar en ese patio cuadrillas de las ventas. Oye, cuando suena el tararí ahí y uno está liado y sale a esta plaza, a este pedazo de plaza, que es lo que les sube por la espalda. Bueno, la verdad es que yo creo que ya en ese momento es lo que ya estás deseando, que llegue ese momento, ¿no? Porque creo que el miedo pues, lo estás pasando pues, toda la tarde hasta que llegas a la plaza, la noche anterior, los meses anteriores, ¿no? Pero yo creo que ya cuando llegas a la plaza lo que estás deseando es que salga el toro cuanto antes y hacer y realizar todo lo que has entrenado y has practicado durante tanto tiempo, ¿no? Hay una cosa, Eduardo, que nosotros no somos muy partidarios, pero que se hace muchísimo, y es que cuando se está en ese túnel de cuadrillas, cuando ya estás liado, cuando ya solamente estás esperando que se abra la puerta de toriles para quitarte toda la ansiedad y ponerte a torear, que es lo que verdaderamente te gusta, los periodistas solemos ser tan imprudentes de poner un micrófono cuando ustedes ni siquiera tienen palabras para decir exactamente lo que sienten en ese momento. Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Hombre, yo también entiendo que, pues como periodista, creo que es un documento impresionante, ¿no? Ser capaz de entrevistar a alguien que se va a jugar la vida conscientemente minutos después, ¿no? Y creo que es algo único, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que muchas veces como torero, la verdad que no te salen ni las palabras y ni siquiera a veces sabes realmente lo que te han preguntado, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, pues, respondes simplemente por inercia y muchas veces sin pensar la respuesta, ¿no? Por eso, es exactamente por eso, por lo que nosotros vamos a obviar esos comentarios de los toreros en el patio de cuadrillas, vamos a respetar ese momento de intimidad, ese momento de estar con uno mismo y saber qué es lo que van a hacer, y lo que sí vamos a tener, lo que sí vamos a hacer es, los días previos a esta retransmisión, David, pues hemos recabado la opinión de los tres toreros, también del ganadero, y vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Un trabajo preparado por Javier Fernández Caballero, y aquí vamos a escuchar lo que nos dice Fernando Robleño. Los gladiadores vuelven a pisar Madrid. La corrida de la Hispanidad será protagonista esta tarde en la capital con un más que serio encierro de palda como materia prima ganadera. Fernando Robleño, Arturo Macías y Alberto Aguilar se las verán en la última gran cita de la temporada capitalina. Hablamos con Robleño, al que el ganado no ayudó nada en San Isidro para que un torero venteño volviera a disfrutar y hacer disfrutar a la afición que predica su toreo. Esto comenta sobre su temporada, sobre la cita de Madrid y sobre la importancia de su año. Pues bueno, hombre, bien, bien, la verdad es que me encuentro bastante bien. Hombre, a 2 días ya de festejo, pues hombre, ya quieras o no, pues van asomando un poco los nervios y bueno, sobre todo la incertidumbre de lo que es, pues bueno, la responsabilidad y lo que uno se juega en Madrid, ¿no? Pero bueno, pero aparte de todo eso, creo que estoy fresco y bien, bien, bien. Mi selección y bueno, pues con ganas de jugar, de poder disfrutar un día en esa plaza que últimamente, bueno, pues no, la suerte no me acompaña mucho y bueno, a ver si Dios quiere y... Pues la verdad es que, hombre, era una corrida de toros que había levantado mucha expectación y bueno, y estábamos todos muy ilusionados y bueno, ya de momento solo se pudieron lidiar 4 toros porque se estropearon bastantes en el campo, se desmataron feo y solo se pudieron lidiar 4 toros y bueno, efectivamente lo peor que puede tener un torero en Madrid es que el toro se te pare, que el toro no se mueva, que el toro no transmita, eso es lo peor. No, ahí está sin agua, ¿no? Madrid, pues que o te es un toro torear a gusto y como uno siente el toreo, o bueno, por lo menos pues un toro que transmita ese peligro que bueno, pues que te haga el público meterse en la faena, ¿no? Pues mira, exactamente no sabría decirte las prioridades de pala que he toreado. Sí, he toreado ya la decena de corridas, si no las he superado, sí. Y bueno, pues mira, de pala a pala ahora mismo, pues el recuerdo más grato que tengo es una corrida de toros en Alicante, no me acuerdo en qué año, con Pepín Liria y Juan José Padilla, que bueno, pues es una corrida triunfal, Pepín indultó un toro y bueno, y quitando un toro que no sirvió, que se paró, creo, pero el resto de la corrida fue muy buena, muy toreable y con transmisión, ¿no? Es el recuerdo más bonito que tengo, ¿no? Luego, bueno, pues Correón que le cortó una oreja. Y luego, pues bueno, pues hombre, he estado allí en su casa varias veces y he visto investir animales, la verdad, he visto investir toros con transmisión y con nobleza también, ¿no? Pero lo más importante es que el toro transmita y que el toro quiera humillar y que, porque bueno, por lo más, muchas veces se confunde la movilidad con para mí un toro que se mueva mucho si no humilla y no quiere coger los trazos por abajo o no te quiere coger a ti por abajo, pues eso es muy difícil de meterle mano, ¿no? Y es lo que los toreros no queremos, ¿no? Siempre y cuando haya humillación, pues la verdad es que es lo más importante y luego ya todo lo demás, pues lo tienes que poner tú. Pues esto es lo que nos contaba Fernando Robleño, el matador de toros madrileño, nacido el 13 de septiembre de 1979, que debutó con picadores en Colmenar de Oreja, una plaza de toros madrileña, el 4 de mayo de 1997. Tomó la alternativa en Torrejón de Ardós el 20 de junio del 2000 y confirmó la alternativa en esta plaza de las ventas el 22 de julio del 2001. Este año, Fernando ha toreado en 8 ocasiones y ha cortado 3 orejas. Ha sido 2 oportunidades en las ventas, el 14 de mayo y el 2 de junio, otra corrida de toros en Burgos, en Ceret, Mondemarsán, Gijón, Málaga y Sangüesa. Estas 3 últimas fue donde cortó las orejas que llevan la temporada. Y hoy remata su temporada precisamente en la plaza de toros de las ventas con una corrida de pala. Fueron sus 3 mejores actuaciones, ¿no? Y un torero serio, un torero que, fíjate que en San Isidro, en 2 tardes que estuvo acartelado en el serial, después de tener 4 actuaciones absolutamente impecables, pues no le dio para cortar orejas, ¿no? La mala suerte que también llega en ocasiones y que bueno, pues cuando se ceba con un torero, pues esto es así, las temporadas son como son. Y sin embargo, este pequeño gran torero que tiene un grandísimo cartel, por ejemplo, en Francia hoy. Sin duda, y yo creo que también es uno de estos especialistas en corridas complicadas, por decirlo de alguna manera. En Madrid, por ejemplo, toreó tanto la de Flor de Jara, que se remendó con 2 toros de San Martín, de Encaste Santa Coloma, también la de Celestino Cuadri, y a partir de ahí toreó la del Conde de Mayalde, Saltillo, Novillo, Miura, en Mont-de-Marsan, precisamente en Francia fue esta corrida de Miura, luego de la Quinta y Herederos del Conde Cabral, partido de Resina, el Torreón, Conde de Cabral. Yo creo que es uno de esos especialistas y que quizás se ve relegado a matar ese tipo de corridas que a lo mejor otros toreros no desean. Pero también es verdad, Eduardo, que yo creo que estas corridas de toros, que a lo mejor son así más complicadas, también son más agradecidas por parte del público, porque cuando el público nota que hay entrega de verdad, nota que un torero está puesto de verdad delante de estos toros, que a lo mejor ofrecen más peligro, pues también se le recompensa, ¿no? Sí, bueno, también que muchas veces quizá la gente va pensando que va a haber un toro difícil, ¿no? Porque, pues, como decía antes, ¿no? Que muchas veces matas una corrida que sobre el papel la llaman comercial y luego sale la corrida más dura muchas veces que a lo mejor una que sobre el papel no es tan comercial, ¿no? Que a mí no me gusta, la verdad, llamarles comercial ni torista, ¿no? Pero sí, pues quizá la gente pues vaya más preparada o más preparada para ver ese tipo de corrida o ese tipo de lidia. Y quizá pues sí es verdad que te lo valora mucho más, ¿sí? Y si no, que aquí tenemos un claro ejemplo. Acuérdate de esa corrida del Ventorrillo, uh-huh, que matas tú en Madrid, que salió áspera y con correa. Y bueno, pues a lo mejor el público no venía mentalizado para ver eso, ¿no? Y uh-huh, al final, pues eso sale. O la corrida del Puerto San Lorenzo, que salía en la feria de otoño, ¿no? Pues a lo mejor no es eso lo que parece sobre el papel que va a salir, pero cuando hay un toro delante, pues puede ocurrir. Sí, desde luego, ¿no? Y también esa es la magia del toreo y eso es lo bonito del toreo, que aquí nunca hay nada hecho ni nada que se sepa que va a ocurrir. Quizá por eso es tan grande el espectáculo. Aquí todos los días no gana uno, ¿no? Como en otros acontecimientos, ¿no? Hay veces que ganan todos, hay veces que pierden todos y a veces pues vas a ver una corrida que sobre el papel crees que no tiene grandes opciones y es la que más embiste a lo mejor de la feria, ¿no? Pues eso es la grandeza del toreo, David. Así es. ¿Qué te parece si ahora vamos a escuchar la opinión o por lo menos el comentario previo que nos hacía uno de los grandes atractivos de esta tarde, que es el mexicano Arturo Macías, que precisamente llegó aquí a la Plaza de Toros de las Ventas a confirmar en el año 2010 que toreó dos corridas de toros esa temporada. Lamentablemente no pudo obtener premio, pero sí es verdad que esa fue una temporada muy complicada para él porque se llevó bastantes volteretas en casi todas las corridas de toros que hizo aquí en España. Desde entonces no volvió hasta el año pasado, que toreó en Azpeitia, una corrida de Ana Romero, que la verdad también fue muy complicada, y vuelve a este ruedo de las ventas para tratar de comenzar o de retomar esa carrera en Europa que él quiere relanzar. Vamos a escuchar qué es lo que decía para nosotros antes de esta corrida. El segundo componente del cartel es Arturo Macías. El mexicano vuelve tras 6 temporadas a la primera plaza del mundo. Arturo Macías confirmó su alternativa en Madrid. Arturo Macías confirmó su alternativa en Madrid dentro de la Feria de San Isidro de 2010. Así, 6 años después, vuelve a la plaza más importante del mundo, donde nuevamente se encontrará con los toros de la ganadería portuguesa de Palla, hierro del cual salió un toro que lidió en Sevilla, que le dio una fortísima cornada. La de la Hispanidad marca la última corrida de este 2016 en la venta de Madrid. Por ello, será también la última actuación de un torero mexicano en el Corso Venteño. Previo a este compromiso, Arturo Macías ha tenido una cargada agenda para el mes de septiembre, donde en México ha estado anunciado para actuar en Fresnillo, en Zacatecas, en San Miguel el Alto y en Morelia. Mucha responsabilidad. Todos sabemos que torear en Madrid, eso conlleva para todos los toreros siempre una responsabilidad extra. Pues sabemos que es la catedral del toreo. Sabemos que matar una corrida de pala en cualquier plaza, pues es una gesta, ¿no? Es algo que se toma con mucha responsabilidad y ahora juntar las dos cosas de matar una corrida de pal en Madrid, yo como mexicano, pues eso para mí es una gesta de mi carrera, una gesta de sentirme vivo, de sentirme torero estos años de alternativa y de seguir creciendo como torero y de seguir teniendo retos. La verdad estoy muy contento, muy ilusionado con este nuevo reto y lo veo como una gesta, una gran responsabilidad para mí. Uno espera muchas cosas de tardes tan importantes que marcan tu carrera. Yo lo único que le pido a Dios desde que me he visto anunciado y la preparación es que me deje que sea capaz de mostrarme como soy. Yo quiero mostrarme como soy, el poder expresar mis sentimientos que llevo dentro. Ese es mi principal anhelo, el poderme expresar. Vamos a recordar entonces la ficha de Arturo Macías, el torero mexicano. Nació en Aguascalientes el 15 de octubre de 1982. Debutó con Picadores en Guadalajara el 9 de diciembre del 2001 y tomó la alternativa en Aguascalientes, México, el día 7 de mayo del 2005. Confirmó, como lo recordábamos, el 11 de mayo del 2010. Pues ese es Arturo Macías, el mexicano, el toque de hispanidad que le daban a esta corrida que se suspendía el pasado día 12, se aplazaba, perdón, el pasado día 12 de octubre, la tradicional corrida de la hispanidad, con la presencia de un torero mexicano como Arturo Macías, que siendo un torero que en México tiene pues, muchísimo predicamento, pues no es uno de los toreros que más extensa haga la temporada europea. Y sin embargo, allí sí que tiene Arturo su público en México, Eduardo, ¿verdad? Desde luego, la verdad es que Arturo Macías pues es un torero que en México cuentan con él en absolutamente todas las grandes ferias. Y bueno, pues también yo creo que, oye, que le honra venir aquí esta tarde, quizá pues fuera de San Isidro, porque lo cierto es que, como te digo, Arturo Macías pues es un torero que seguramente lo veremos este año en la Plaza México en la temporada y que pues lo veremos en todas las grandes ferias que se vayan anunciando este invierno allí en México. Se va poblando el tendido de la Plaza de Toros de las Ventas, va acudiendo la gente a este último festejo de la temporada, a esta corrida de pala que tiene un último protagonista, David, que es Alberto Aguilar. Así es, el torero de Madrid, que actualmente vive en la ciudad madrileña de Coslada, pues nos comentaba esto en los días previos a esta corrida de toros. Alberto Aguilar es el tercer gran protagonista de esta tarde. Hoy el madrileño volverá al ruedo que lo hizo héroe del aficionado, pero torero olvidadizo por las empresas. Sí, el diestro, tras dar la cara con un importante toro de Baltasar Iván el pasado mes de mayo en Madrid, regresa al coso que le está dando vida junto a Francia para pervivir en el sistema. Lo hará con un serio encierro de palda. Esto cuenta antes del compromiso. Pues con ilusión, como siempre, ¿no? La ilusión no la pierdo nunca y pues la misma de siempre, ¿no? Cada vez que voy a Madrid, pues tranquilamente entrenar y pensar nada más que en disfrutar toreando de salón y tener sensaciones buenas, que eso es lo que me va a llevar, que la tarde pueda salir bien, ¿no? En contar de que medio me lo des con toro, ¿no? Pues la verdad que bastante contento, ¿no? No todas las oportunidades que yo quiero. Pero sí que muy contento porque en Jerez pude rematar una tarde importantísima. El primer toro, bueno, me negó las orejas el presidente y en el segundo toro lo cuajé, esa corrida de Saltillo, ¿no? Que bueno, pues a pesar de no salir en San Isidro como yo había visto cosas en esa casa, allí en Jerez hubo un gran toro que lo cuajé y lo toré. Pero muy a gusto y me ha servido mucho, ¿no? Me ha servido mucho esa tarde, como bien dice la de Pamplona también. Y luego, pues he tenido, la verdad, que pocos compromisos, ¿no? Hubo otra tarde en Tafalla, que también estuve a gusto, a pesar de que no me invistieron los toros, le corté una oreja al primer toro y bueno, pero andando sobre todo delante del toro a gusto, ¿no? Y saliendo las cosas que quiero yo hacer a los toros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Cuando uno está que ve las cosas claras y que lo ve fácil y que está a gusto vestido de torero, pues salen las cosas, ¿no? Y es el resumen más o menos de todo este año, ¿no? Pues mira, la verdad es que ha sido buena. Es una ganadería que conozco mucho también en esa casa y me ha llevado mucho yo a Ufolque y que de agradecer, ¿no? En mis comienzos y pues he tenido la primera corrida que le maté, creo que fue en una feria de otoño hace ya, pues en el 2013 creo que fue. Y no fue buena la corrida, pero estuve a un nivel muy alto y bueno, pues la verdad es que lo cantasteis muy bien toda la prensa, tal y como se pasó y tal y como yo lo sentí y yo lo expresé, ¿no? Y bueno, pues luego maté otra corrida en Jerez, que también le corté una oreja a un toro. Bueno, es una ganadería que es muy exigente, tiene una bestia muy muy seria, ¿no? Una bestia fiera, ¿no? Y bueno, pues no son toros fáciles del día, pero sí que hay toros que saltan y desvisten, ¿no? He visto grandes corridas de Joao, me acuerdo una corrida de toros que no la maté yo en Duquer, una corrida preciosa. Que fue extraordinaria y bueno, y he visto toros sueltos también que han investido muy bien, ¿no? Puede salir de todo, pero ya te digo que es un toro que se mueve y es un toro que bueno, mientras que se mueva, para bien o para mal, es lo que tiene que hacer, ¿no? Y es lo que es la idea que llevo yo, que se mueva y para poder hacer un esfuerzo en Madrid o torear un toro a gusto, ¿no? Es un compromiso muy importante para mí porque al año de pasando cosas bonitas de un triunfo ahora mismo en Madrid, pues siendo la última de la temporada, pues se pueden arreglar muchas cosas para el principio de temporada del 2017, ¿no? ¿Harás alguna corrida en América como otros años, Alberto? No, el año pasado ya no quise y este año tampoco han llamado este año, pero no, aunque hubieran llamado tampoco me apetecía, ¿no? Prefiero quedarme aquí y seguir mis entrenamientos y mis tentaderos y bueno, y pensar ya en la temporada española del 2017. Este era Alberto Aguilar, el torero de Madrid, que nació el 23 de abril de 1986. Debutó con picadores en Collado Villalba el 23 de julio del 2003 y tomó la alternativa en Miraflores de la Sierra, todas estas poblaciones madrileñas, el 13 de agosto del 2006, confirmó el 3 de octubre del 2010. La temporada de Alberto ha sido corta, ha sido una temporada de 9 corridas de toros hasta el momento, esta es su décima corrida de la temporada y ha cortado 4 orejas. La primera de ella la cortó en Madrid, una oreja a la corrida de Baltasar Iván, día que alternó con el malogrado Víctor Barrio, ese día, Marco. Ese día, un gran toro, además de Baltasar Iván, que sin embargo se fue quedando, al contrario de lo que había en el sentir popular, que se había quedado como un grandísimo toro, a mí me dejó debiendo media faena, y fue en esa media faena cuando le cortó la oreja a Alberto Aguilar. También es cierto que una cosa es lo que se percibe y depende de quién lo percibe, pues así se te queda en el recuerdo, ¿no, Eduardo? Al final, incluso los profesionales, muchas veces te pones a hablar con los profesionales y a lo mejor se quedan con faenas que no han llegado tanto al público, ¿no? Pero han tenido un pozo mucho más importante, quizá técnicamente, quizá en lo que significaba para un torero en ese momento, y no ha sido la faena que llega al público, ¿no? Sí, quizás, pues bueno, muchas veces a lo mejor los aficionados pues ven las faenas desde el punto de vista de cada tarde, ¿no? Y los profesionales o los toreros las sentimos en un contexto, ¿no? En unas circunstancias. Hay faenas, pues como dices, ¿no? Que en un momento determinado de tu carrera te valen muchísimo más que en otro momento o te valen menos. Por eso, pues como dices, ¿no? Hay faenas. Yo, por ejemplo, para mí una de las faenas más importantes de mi carrera la hice en un pueblo, ¿no? Y pues realmente no tiene repercusión de ningún tipo, ¿no? O las dos faenas del otro día de aquí de Madrid, pues para mí fueron dos faenas pues muy importantes, ¿no? Por las circunstancias, por el momento por el que atravieso y bueno, pues sí, es cierto eso que comentas, ¿no? Es la grandeza del toreo. El toreo en el que si no hay toro, como dice Joao Folque de Mendoza, ganadero de hoy, no hay nada, ¿no? Y como si es el propio ganadero el que nos explica cuál es su concepto y qué es lo que trae esta tarde a Madrid, pues ¿qué te parece, David, si escuchamos el corte del ganadero? Vamos a escucharlo. Me han ofrecido una terna de toreros magnífica, todos amigos por encima de todo, y creo que vamos a triunfar todos. Las ventas es la cuna del toreo. Sí, las ventas es la plaza más importante del mundo. Y triunfar en las ventas es triunfar en el mundo taurino, ¿me entiendes? Es ser el mejor de los mejores, ¿me entiendes? Entonces, es un examen que todos ganaderos tememos, pero que a todos nos gusta pasarlo con sobresaliente. Que Arturo no tiene que explicar nada a nadie. Arturo ya ha dado muestras y pruebas que es un gran torero, un gran matador de toros, que está en una situación de madurez técnica muy grande y está sobradamente preparado para esto. ¿Contento con el día de hoy aquí en el Campo aquí Bravo? En el campo, en su casa. Muy contento. Creo que fue una tarde buena porque se encontraron varios amigos. Las vacas y los novillos han respondido, entonces estoy muy contento. Mientras hablaba Joao Folque, suena el tararí, suena el clarín y timbales para que salgan los alguacilillos y partan plaza haciendo el despeje simulado, ¿no? Porque ya hace épocas en las que la gente estaba en el ruedo, pues ya no se dan solamente el 2 de mayo, que se hace también de una manera simbólica y que se permita a los aficionados pues estar un rato en el ruedo, en la arena de las ventas, donde hay conciertos, se pasean calesas con la gente vestida de goyesca. La verdad es que se crea muy buen ambiente antes de la corrida de toros. Sí, lo que a mí me parece un acierto, ¿no? Que la gente pueda pisar el ruedo, los toreros dirán lo contrario, ¿no? Porque tener el ruedo como lo tenemos ahora mismo, que está en unas magníficas condiciones para la lidia, decía hace un momento además Eduardo Gallo a micrófono cerrado que está incluso mejor que en San Isidro, porque al estar el ambiente pues más seco, pues hace que el piso esté más duro, ¿no? Y los toros pues a lo mejor se resbalan un poquito más. Hoy no, hoy las condiciones del ruedo son óptimas, son magníficas. Y ya ha sonado el tararí, dentro de un momentito abrirá ese portón de los sustos para que los tres toreros hagan el paseillo en la plaza de toros más importante del mundo, David, en la plaza de toros de las ventas. Así es, antes de comentar cómo van a venir vestidos los toreros que todavía no salen por esa puerta, estábamos escuchando a Joao Folque de Mendoza, que estaba hablando de su corrida de toros, y hay que recordar que esta corrida de toros inicialmente se había remendado con un toro del Marqués de Albacerrada para el día miércoles 12 de octubre, el día en el que estaba prevista esta corrida de toros. Para ese día se habían aprobado apenas 5 de los 9 toros que se trajeron de la finca de Joao Folque, que está a 40 minutos de la capital portuguesa de Lisboa, cuando salen los toreros a la arena. Marco. Escuchamos la ovación que le tributa a la Plaza de Madrid a los tres toreros. Fernando Robleño, que viene vestido, yo creo que es, me lo tapa un poquito el caballo, pero yo creo que es tabaco y oro de lo que viene. Me parece un berenjena más. Oh, berenjena, pues vamos a quedarnos con el berenjena. Eduardo, ¿tú qué dices? Yo para los colores tampoco es que sea experto, pero yo creo que vale. Berenjena. Oh. Yo creo que es un berenjena y oro, también seguido por Arturo Macías, que viene de fucsia y oro, y el azul turquesa que está ternado, que está vistiendo Alberto Aguilar. Los tres toros con la montera calada, porque ya habían debutado en esta plaza. Los tres han confirmado alternativa en esta plaza de toros de las ventas, que ya ha cogido el paseillo de esta corrida de toros y que yo creo que si nos vamos a dar un paseíto por los corrales, David, pues haremos bien, ¿no? Así es, pues estamos comentando que precisamente esta corrida de toros había sufrido varios cambios en lo que ha sido tanto el día previo que estaba, para el que estaba previsto la corrida de toros. Ese día ni siquiera se llegó a entorilar los toros, estaban en los corrales, se sortearon, eso sí, pero no se llegaron a entorilar porque el estado del ruedo pues hacía prever el posterior aplazamiento de la corrida de toros para el día de hoy. Ese tiempo ha sido suficiente, estos 4 o 5 días, para que esa corrida de toros que inicialmente había sido remendada con ese toro del Marqués de Albacerrada, pues se completara finalmente y se lidie completa la corrida de pala. Ha sufrido algunos cambios. El lote de Arturo Macías permanece igual, ha mantenido también el orden. Lidiará el torero hidrocálido al toro Saltillo primero, un toro negro listón de 504 kilos, y también lidiará al toro borjador, un toro negro listón chorreado de 502 kilos. Sí ha habido cambios en los demás toros de la corrida. Ese primer toro que iba a lidiar entonces, Fernando Robleño, Quitasueños, finalmente será lidiado por Alberto Aguilar en sexto lugar el día de hoy. El cuarto toro, Cardinillo, un toro ensabanado que iba a lidiar Alberto Aguilar, finalmente se lidiará hoy en cuarto lugar por Fernando Robleño. Y el toro Saltillo, segundo, que iba a lidiar en sexto lugar Alberto Aguilar el día 12, pues hoy ha quedado sorteado para ser lidiado por Fernando Robleño en primer lugar. Bueno, pues aquí que nos hemos, que si el cuarto, que si el quinto, que si tal, lo bueno es que dentro de un momento aparecerá por esa puerta de chiqueros de la Plaza de Toros de Las Ventas, Saltillo II, un toro de 592 kilos, negro listón chorreado. Perdón, es el, 590, el número 592, efectivamente, porque Joe Folke lleva los números correlativos y será de 535 kilos, nacido en diciembre de 2011. Ese será el toro que abrirá la corrida de esta tarde. Y los tres toreros que ya están en el ruedo, inspeccionando el estado de la arena, inspeccionando también el estado de las telas, de los capotes, cogiendo, Eduardo, quizás ese primer contacto con la tela, ¿no? Con el percal, con la arena, con las zapatillas en el suelo. Quizá... Se torean los nervios, ¿no? Sí, sí, mueves un poquito por los trastos, las muñecas, ¿no? Y bueno, pues es un poco como una manera también un poquito de ir entrando en calor y de calentar pues tu cuerpo, ¿no? Aunque bueno, pues es lo que desde en el mismo hotel pues ya empiezas a hacer movimientos parecidos a los que vas a realizar en la plaza, ¿no? Pero luego aquí pues ya con el aire, con la misma arena, pues vas soltando un poquito esta tensión que llevas dentro, ¿no? La Plaza de las Ventas, además, que tiene muy bien puesto el nombre, ¿no? Porque aquí vuela un colibrí y se levanta un vendaval, ¿no? Sí, la verdad es que pues es una de las plazas donde yo creo que más molesta el viento, pero bueno, muchas veces no sé si es que molesta de verdad el viento o esa psicología a veces hace daño, ¿no? Esos miedos que a veces todos los toreros tenemos, miedo no al toro, que también, pero miedo a la responsabilidad, miedo a todo lo que te juegas, pues hace que el más mínimo estorbo del aire o de lo que sea, pues te parezca un mundo, cuando a lo mejor otro día torando de salón, pues no te parecería eso, ¿no? Eduardo, vemos que, por ejemplo, ahorita Fernando Robleño tiene el capote con las vueltas azules, con las vueltas casi, casi violetas. Uh-huh. Estas vueltas que vemos que algunos toros incluso llevan de color verde, otros incluso hasta blancas, ¿tiene alguna sensibilidad distinta? ¿Es el material diferente o a qué se deben estos cambios? Pues bueno, el material es el mismo. Lo que pues a veces, muchas veces, los toreros somos demasiado supersticiosos, ¿no? Y cuando no dominas, o sea, cuando bueno, todos debemos, o sea, todas las personas nos gusta creer que dominamos algo, ¿no? Y al final el toro nunca lo dominas, porque es un animal que piensa por sí mismo, ¿no? Y que se mueve por instintos, ¿no? No por razonamientos. Entonces, pues fíjate el instinto, necesitas pensar. Fíjate, algo, perdona, ¿no?, que te corte, Eduardo, el instinto de Fernando Robleño, ¿a dónde le lleva? Cruzando el ruedo, Fernando Robleño, un torero de corta talla, pero de grandísimo corazón, que cruza el ruedo entre la ovación del respetable, porque allí, a la puerta de los sustos, a ponerse de rodillas en ese altar de los sustos, nunca mejor dicho, pues allí que se va a la puerta de chiqueros Fernando Robleño para demostrar sus intenciones, David. Está de todas maneras quizás a unos 5 o 6 metros de la segunda raya de picar, la segunda raya concéntrica, más bien tirando a los medios que a Portagayola realmente. Y eso también le da una ventaja al toro, porque va a venir con más impulso y va a venir mucho más fijado en lo que es el objetivo, en este caso, el torero y su capote, ¿no? Yo creo que asume un peligro bastante, digamos, o por lo menos un riesgo bastante importante. Cuando va a salir ya el primer toro de pala, Fernando Robleño, que ya llama la atención de este toro que sale distraído, que no se fija en la figura de Fernando Robleño. Allí le mueve el capote el torero madrileño. Ahora sí se fija este toro, este 592. Allí que se va. ¡Ay, cuidado, que lo ha cogido! ¿Qué? Lo ha enganchado por la hombrera. Y la paliza que le ha pegado la en el suelo. La paliza que se puede haber llevado Fernando Robleño en el suelo. Y lo que pudo haber pasado. Porque lo ha cogido, ahora se mira Fernando Robleño por debajo de la casaca de esa chaquetilla. Arturo Macías, que le acompaña, también su banderillero. Le quieren quitar la chaquetilla para revisar precisamente que no haya llevado por nada. Aparentemente no se ve ningún rastro de que le está diciendo Fernando Robleño a su banderillero que le mire por debajo de la axila, quizá para comprobar que efectivamente no lleve calado el cuero. Este Fernando Robleño, distraído el toro, no se fija nunca en los capotes. Ahí se va Fernando Robleño con él. Ahora se le frena, se le queda delante. No está haciendo cosas de acometer. Siempre prueba mucho, si es cierto. Ahora el toro no termina de humillar tampoco. Sale suelto. el comportamiento no está siendo de toro con fijeza ni con celo. Ahora incluso ha perdido una mano, ha blandeado de los cuartos delanteros. Ahí Fernando Robleño le echa el capote abajo para fijar un poco la embestida del toro, para fijar su intención, su voluntad. Ahí se le vuelve a frenar. Y ahora se le arranca casi intempestivamente y esa media genuflexa de Fernando Robleño para abrochar este saludo, que las impresiones del toro en un primer momento y por lo que ha hecho en el capote de Fernando Robleño, Eduardo, pues no son nada halagüeñas tampoco, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Ha salido siempre un poquito suelto de salida y ahora pues en estos últimos capotazos, pues bueno, le costaba... Bueno, no ha repetido dos veces seguidas, ¿no? Y pues no son Ni han vestido dos veces igual. Claro, claro. Y repetía generalmente cuando ya tenía su salida a favor de las tablas o hacia los chiqueros. Efectivamente, ¿no? Vamos a ver ahora también, los toros también van rompiendo mucho. Este tipo de toro yo creo que va rompiendo mucho también después de los puyazos, ¿no? Ahí están ahora comprobando el estado de Fernando Robleño. Mientras Raúl Ruiz es quien el encargado de lidiar a este primero de la tarde, el que le está echando el capote abajo. Además lo está haciendo con muy buena intención, lo está haciendo realmente brillante, ¿no? Para dejarlo en ese primer puyazo. Mientras tanto estaban revisando a Fernando muy cerca del burladero, para que no fuera a llevar nada, aparentemente no está herido. Allí se arrancaba el toro de pala, que echa la cara abajo e incluso quiere empujar con los riñones y está empujando, además, con fijeza, ahora sí, en una vara larga. Quizás con la cara un poquito alta, pero sí es verdad que está empujando con por lo menos con esa fijeza, con intención de empujar el caballo. Llegó con la cara abajo, pero ahora la tiene por encima del estribo. Ahora empujando con un pitón. Ahora están tapando la salida. Le tapa la salida, se queda dormido debajo del peto el toro portugués de pala. Es un toro bien hecho. Sí, quizá con un poquito de cuello corto, pero el toro no tiene mala hechura. Ni tampoco es exagerado, que muchas veces se han visto toros de esta ganadería bastante exagerados de cara, muy, muy descarados, y este pues por lo menos está puesto, es un toro serio, pero sin exageraciones. Fernando Robleño, sin la chaquetilla, con esa camisa y ese chaleco por toda vestimenta en la parte superior del torso, que ya se hace con la embestida de este primero de la tarde, de este toro que sigue sin terminar de emplearse, que sigue sin tener recorrido y sin tener entrega, más que nada, Eduardo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que, bueno, pues al final la humillación es uno de los síntomas de entrega, de que hace las cosas de verdad. Además creo que pues un toro puede tener muchos defectos salvables, ¿no? Puede tener poco recorrido, otros más. Pero cuando un toro no humilla, pues te pone las cosas muy difíciles porque además transmite poco hacia el público, ¿no? Igual que esta arrancada al caballo, ¿no? Que tampoco, aunque sí es cierto que el toro se ha arrancado con prontitud, tampoco ha tenido la alegría ni la bravura, ¿no? A la hora de acometer al penco. Quizá hierro de estas características pues se valora mucho también lo que se hace en el caballo. Pero ha sido calcado ese comportamiento, tanto en el primer puyazo como en el segundo, la vara del legionario, que en este caso también está volviendo a ser prolongada. No, y quizás... es Javi, el legionario está guardando la puerta, David. El legionario está guardando la puerta, es Francisco Javier González el que está picando. Vale, pues sí, Francisco, pues te decía que está prolongando de nuevo el puyazo, que era lo que le criticaban, lo que estaba pidiendo el público, pues que tratara de acortarlo, porque sí es cierto que se le ha castigado bastante duro en los dos puyazos muy prolongados, muy fuertes, y eso, pues teniendo en cuenta las condiciones del toro, pues puede hacer mucho más mella y puede llevar a que las complicaciones se multipliquen. Vamos a ver si se han multiplicado las complicaciones, porque ya está Arturo Macías en su correspondiente turno de quites, que no va a perdonar el hidrocálido. Ya está en la cara de este primero de la tarde, de este saltillo segundo. Le da distancia, ahora mira hacia abajo, muy ceremonioso. Le da la vuelta al capote. Se lo echa a la espalda, además en una estampa muy típica del torero hidrocálido, de este Arturo Macías, que nos tiene acostumbrados a este tipo de quite, que yo creo que va a ser por gaoneras. Ahí se le arranca este primero de la tarde, ha tenido que hurtar un poquito el cuerpo porque se le vencía por dentro esa segunda gaonera, una tercera, el toro con la cara por los aires y esa revolera con la que abrochaba el quite, que pues por mor del toro no ha tenido la brillantez que hubiera deseado Arturo Macías. Viste con la cara a su aire, con la cara natural, sin entrega. No augura grandes cosas este primero de la tarde. Vamos a ver de qué es capaz Fernando Robleño, que también se ha despojado del chaleco. Dentro de todo, por lo menos obedece el toro a los toques y va. No termina de completar el recorrido, es cierto, lo hace con la cara alta, es cierto, pero por lo menos obedece y a ver si con la muleta pues puede cambiar un poco las circunstancias. A mí me está gustando mucho cómo lo está lidiando Raúl Ruiz. Me está encantando. Le está echando el capote adelante, le corre para atrás. Lleva muy largo. Y lo está. Vamos a ver si es capaz de hacerlo romper, ¿no? Porque desde luego las cosas se las está haciendo muy bien. Están las banderas quietas, por lo menos no hay viento, eso es bueno. Eso es bueno y además poco normal en las ventas. Con lo cual vamos a ver si Y menos para estos tiempos. Claro, si todo se da para que esta lidia de este primero de la tarde suponga también un triunfo para un torero que lo necesita, los tres lo necesitan esta tarde. Con los palos Jesús Romero. Ahí los dejó Jesús Romero con solvencia. No persiguió Juan el toro, Cantora. Se quedó doliéndose de los palos. Juan Cantora, que es el tercero de la cuadrilla de Fernando Robleño, es el que va a cumplimentar este segundo par de banderillas. Se distrae el toro. Ahora se queda con el capote de Raúl Ruiz. Llama su atención Juan Cantora en la cara y deja un palo el subalterno palentino. Le está dando tiempos muy bien, además, Raúl, me está gustando mucho. Y sobre todo que nunca le he dejado tocar el capote. Jesús Romero, que ya está con el par de banderillas en la mano. Todavía no ha fijado su atención en él. Este primero de la tarde, este saltillo segundo. Ahora sí se cuadra con el banderillero vestido de grana y plata. Y se acerca, deja también el otro par, también con solvencia. Y el toro que se quedaba en el capote de Alberto Aguilar, que estaba pues reglamentariamente ocupando su lugar en el ruedo. En la salida de los banderilleros, Eduardo. A este punto, cuando ya vas a pedir permiso a la presidencia para entrar a el último tercio de la lidia, ya tienes los datos, ya te has pasado el toro en el capote. Se le colaba un poco por... Se le colaba a Raúl Ruiz cuando lo quería cerrar en el burladero que da justo debajo de la presidencia. Habla Eduardo que en este momento ya tiene los datos del toro recogidos, ¿no? Ya sabes cómo embistió en tu capote, ya sabes cómo fue al caballo, ya sabes también cómo embistió en el capote tu subalterno y si siguió o no a los banderilleros. Aquí es donde tienes que apostar, ¿no? Sí, desde luego que desde que sale el toro a la plaza tú estás analizando todo lo que va ocurriendo, ¿no? Todo lo que te ha hecho a ti, lo que ha hecho en el caballo, lo que ha hecho en banderilla, lo que le ha hecho al lidiador. Y bueno, pues antes de coger la muleta, tú más o menos tienes ya en la cabeza, o por lo menos cómo lo vas a empezar, ¿no? Para que vaya rompiendo el animal, ¿no? Pues Fernando Robleño, que lo ha empezado, ha hecho ese inicio de doblones genuflexos, un poco para que el toro se dé cuenta de quién manda en el ruedo, ¿no? Dejándole esos trincherazos, quizás recortándole un poquito el viaje, pero también imponiéndose a este ejemplar de pala con el que ya está con la muleta en la mano derecha, abriéndole también un poquito el viaje porque repite rebrincado. Tampoco está haciendo alarde de fuerza y, sin embargo, Fernando Robleño, que sí que está haciendo alarde de gran lidiador, ¿no? De ponerle la muleta siempre por abajo, siempre en el morro y de saber dónde se la pone, porque a nada que te ciñas un poquito esta embestida que parece una devanadera, Eduardo, te puedes ir para arriba. Sí, desde luego, ¿no? Muchas veces los toros te regalan de principio unas embestidas, pero eso no quiere decir que vaya a ser un gran toro, ¿no? Y quizá en cuanto de verdad le aprietes de verdad por abajo, pues el toro yo creo que va a protestar y se va a acabar ahí el toro, ¿no? Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en esta primera serie, la firmeza, el temple y sobre todo ese ganar relación al toro ha sido la clave para que el toro termine obedeciendo y que se imponga a Fernando Robleño como lo está haciendo en esta segunda serie. Efectivamente, porque ha sido, creo que la clave, ¿no? El no perderle un pase, un paso, el saber tocarlo siempre, que siempre venga el toro, ¿no? Que siempre esté metido en la muleta, que es lo realmente difícil con un toro con tan poco celo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero Hablabais de lo de imponeros, lo de imponerse al toro, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves con todos los toros, ¿no? Al final, el toro es un animal y tiene que sentir siempre que no es el que domina la situación, ¿no? Fernando Robleño ofreciendo la muleta 2 metros entre el toro y el torero. Ahora sí que la toma un poquito más humillado, sí que lo está obligando un poquito más. ¡Qué bueno ese derechazo de Fernando Robleño! Mejor interpretado que tomado por el de Pala, que ahora se fíjate con qué firmeza y con qué gallardía, ¿no? Se descaraba Fernando Robleño con este toro de Pala una vez que llegaba el pase de pecho. Las series tienen que ser cortas, no te acepta una serie larga. Porque no tiene entrega, ¿verdad? Lo que sí es que las virtudes que ha tenido el toro, que son esa fijeza que mostró desde el principio y también ese querer ir, ese por lo menos ser pronto en cuanto le citan, las está aprovechando muy bien Fernando, porque como no le duda, como siempre está ganando la acción, pues él es el que se impone y el que al final manda sobre la faena, ¿no? Ahora es cuando es importante la labor de un torero, porque ese par de muletazos que probaban al toro por el pitón izquierdo de Fernando Robleño, le decía el toro: cuidado, que sé dónde estás, que sé dónde, que te he visto, que sé dónde repongo y que sé dónde voy a meter el pitón. Y ahí estaba Fernando Robleño intentando que no llegase a ese terno, vamos a decir, ciruela y oro. Está teniendo mucho mérito como está estando Fernando, ¿no? Y además, no sé si os habéis fijado que cuando estaba lidiándolo Raúl Ruiz, lo que acaba de hacer por el pitón izquierdo lo estaba haciendo por el lado derecho. Sí. Y por el lado derecho, y por el lado izquierdo estaban vistiendo mucho mejor, ¿no? Y fíjate lo que cambian los animales, que ahora en la muleta, pues por el pitón izquierdo está imposible, ¿no? El toro. Yo no sé si os habéis fijado, pero ojalá me equivoque, pero creo que Fernando Robleño tiene sangre propia bajo la axila, ¿no? En la camisa, quizá algún varetazo que le haya podido dar este primero de la tarde, al que ahora le da distancia, le muestra la muleta dándole 2 metros entre la tela y el morro de este saltillo segundo que ahora se niega a embestir. Yo creo ya con todo el fondo que tenía, sí, también el toro. Sí, muchas veces, hombre, yo creo que por el pitón izquierdo el toro ha visto que no podía con eso, ¿no? Y eso a los toros les duele mucho, ¿eh? Como le está doliendo ese muletazo por abajo con la mano derecha, siempre sacando la muleta, sacando el palo por debajo de la pala. Y valga el juego de palabras, ¿no? Ahí está Fernando Robleño otra vez, ahora ha parado esa embestida, que ya no estaba siendo, desde luego, tan larga. Le ha echado un poquito la persiana al toro, ya se está negando a embestir, siempre muy provocado, siempre tiene que ser al ataque, siempre con la muleta por abajo, siempre encelando esa fijeza a la que aludía David, que en cualquier caso nunca ha sido entrega y ha estado pues muy por encima un Fernando Robleño que creo que ha estado impecable con el toro también. Creo que ha estado muy por encima del toro y impecable con él. No sé si se le hubiera podido hacer algo más, Eduardo. Pues yo creo que también ha estado perfecto, ¿no? Está impuesto con el toro y yo creo que muy poca gente, yo desde luego no apostaba porque fuera el toro a embestir esas 3 series primeras que ha embestido por el lado derecho. Y si ha embestido ha sido gracias a Fernando Robleño, que ha estado y se ha impuesto ante el toro y lo ha dominado desde el principio y eso los toros lo sienten, ¿no? Aparte estaba muy, aparte de lo firme que ha estado muy valiente, pero sin vender heroísmos, ¿no? Yo creo que eso también ha sido muy de verdad. No lo está haciendo Fernando, muy sincero. No es de los que vayan a vender nunca lo que está haciendo. Y ahora lo que está haciendo es cuadrarse con este primero de la tarde para entrarlo a matar siempre en la rectitud de los pitones. Qué recto se ha colocado y qué pedazo de estocada le acaba de zumbar a este primero de la tarde. Un estocadón, ¿eh? Quizá un poquitín desprendida, vamos a ponerle ese pero, ¿no? Por poner pegas, pero el toro está reventado. Sí, el toro está muerto. Además, Fernando lo sabe, ha mandado a su cuadrilla que dejen al toro, porque sabe que está rodado sin puntilla. Vamos a ver si ahora no se agarra al suelo. Está ya acusando mucho la estocada de Fernando Robleño. que ojalá me equivoque, pero yo creo que lleva algo debajo del brazo, ¿eh? Sí, parece que le hubiera roto por lo menos la camisa, pero no alcanzo a apreciar si tiene sangre o no. Es cierto que mientras estaba lidiando Raúl, que estaba llevando el toro a su primer vara, pues lo estaban revisando tanto su mozo de espadas como otros compañeros en el ruedo cuando dobla el toro, el primer toro de pala. Pues ovación para Fernando Robleño. A la muerte de este. Además, primero de la tarde, incluso hay pañuelos en la grada, ¿eh? Unánime. Más de un cuarto, se puede decir que más de un cuarto de la Plaza de Toros. Sí, alrededor de unas 6.000 personas habrá en la Plaza de Toros de las Ventas. Incluso hay pañuelos reconociendo una labor que ha sido firme y que ha tenido pues momentos de, sobre todo, de mucha torería por tener firmeza y por tener gallardía, ¿verdad, Eduardo? Sí, desde luego, por no haber dudado ni un momento, ¿no? Yo creo que este toro, en cuanto hubiese dudado con él y lo hubiera probado al toro, cuando lo hubiera probado un poquito, pues el toro se hubiera adueñado y hubiese sido muy difícil de estar con él como ha estado, ¿no? Y como te digo, ha habido un momento por el pitón derecho, que parecía otro toro, ¿no? Y eso ha sido gracias a su... Emilio Méndez, en el callejón de la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Estás ya con Fernando Robleño? Sí, es aquí estamos con el matador Fernando Robleño. Matador, pues sensaciones de esta faena tan firme y tan con tanta verdad. Pues mira, bien. Estoy molido, la verdad. Deja, yo creo que salude la ovación, Emilio. Sí, sí, sí. Y luego recabamos. Sí, al parecer trae pues un rayón, trae un... En ese momento tan espeluznante en la Porta Gallola, sí alcanzó a darle el toro con el pitón, trae un rayón al parecer un tanto profundo y bueno, pues ahí vemos que va a dar la vuelta al ruedo. Vuelta al ruedo para Fernando Robleño. Pues si te parece, Emilio, cuando termine la vuelta al ruedo vamos a darnos una vueltita por los escaparates y enseguida regresamos desde la Plaza de las Ventas. Casa Toreros llega a la bicentenaria Plaza de Armas. Del 30 de octubre al 4 de diciembre, los domingos son para la Feria del Señor de los Milagros. El Juli en mano a mano con Roca Rey. El regreso de Manuel Escribano tras su grave cornada de Valencia. La presencia de Enrique Ponce en busca de su séptimo escapulario. Pero también los nombres de Talavante, Manzanares, Morante, López Simón. Vive los toros en Lima. Vive Acho. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la BID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. ¿Quieres formarte como informador taurino y labrar tu futuro en los medios de comunicación? ¿A qué estás esperando? Hasta el 25 de octubre puedes matricularte en el curso de periodismo taurino de la Fundación Wellington y la Universidad Complutense de Madrid. Escribe un correo a cursoperiodismotaurino@yahoo.es y solicita información para formarte con profesionales. Entre los meses de noviembre y mayo. No te lo pierdas, es tu ocasión. Matrículate ya. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor, con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Toda la información taurina, todos los días del año, todas las horas del día, en www.cultoro.com. La mejor web de información taurina. ¿Buscas trabajo? apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras enfermerías por Matador, toda la geografía nacional. Nos dice Emilio que tras dar la vuelta al ruedo, Fernando Robleño se dirige directamente hacia la enfermería. Yo creo que tiene que hacerse revisar un baretazo que nos habías comentado, Emilio, ¿no? Que tenía. Así es, al parecer sí es un baretazo algo profundo y pues habrá que esperar a ver qué dicen los doctores para ver si regresa a matar su segundo toro. Perfecto, Emilio. Estaremos pendientes de las noticias. Ahora sigue el turno de Arturo Macías, el mexicano. El mexicano Arturo Macías, que ya se está calando la montera, el capote por delante de sus piernas, de sus muslos, y esperando que salga este segundo de la tarde. Un toro con el número 587, que se llama Saltillo Primero, que es negro listón, que lleva, está errado con el, no, está errado con el 11 del 11, que es, que nació en noviembre de 2011. Y que además pesa 504 kilos, más variado el toro, también con presencia, pero sin estridencias, quizá los pitones un poquito más colocados hacia arriba. Allí llega ya al burladero de matadores, donde lo espera Arturo Macías, que ya sale de la contera del burladero, con el capote por delante, los banderilleros que ya llaman la atención de este segundo de la tarde, de este otro saltillo que corresponde al hidrocálido Arturo Macías, que ya lo llama con el capote para hacerse con estas primeras embestidas. Este sí que humilla un poquito más, cuidado, que se le ha metido un poquito más por dentro. Ha intentado el toro por el pitón derecho visitar la taleguilla de un Arturo Macías que ahora intentaba estirarse a la Verónica. Esa ya es segunda, cuidado, como le busca. Le busca la taleguilla. Por ese pitón derecho siempre echa las manitos por delante, se frena y pega un derrote hacia adentro que ha puesto en aprietos un par de veces a Arturo. Es complicada ese tipo de embestidas, ¿no? Que se te viene por dentro, que incluso aunque saques el capote, pues tienes que hurtar un poquito el cuerpo o dar un pasito atrás porque si no te caza. Invierte los terrenos Arturo, que deja al toro hacia las tablas y él... dando la espalda hacia los medios del ruedo para llevar al toro y lidiarlo, que se vaya desahogando un poquito más y que por lo menos que dé ese paso, que se confíe, que se reafirme y no se frene tanto, Eduardo. Sí, desde luego que, bueno, pues por ese pitón derecho siempre todo lo que ha hecho ha sido pues buscando la taleguilla, buscando al torero y bueno, pues como decía antes, ¿no? Muchas veces hay que esperar a pegarles un puyazo y ver cómo salen del puyazo. Y luego pues también siempre intentar ir enseñándole cosas buenas, ¿no? Por ese pitón, que no tropiece los trastos e intentar ir llevándolos para adelante, ¿no? Ahora Arturo Macías, que le daba largo el capote para que además fomentarle un poquito la inercia al toro, que venía un poquito en velocidad después de haber abandonado el burladero de retener de la segunda suerte. Y ahí se encara ya el toro con el piquero de Arturo Macías. Juan Francisco Peña. Que está llegando a los terrenos del 9 para picar al toro ante el descontento de un tendido que lleva muy mal eso de que no se pique a los toros, David, en el machón del 8. Sí, es como tradicional, ya se espera que cuando se cruza un poquitico más de ese machón, pues ya se empiezan a escuchar los pitos de este sector del tendido, que yo creo que lo que quieren es que se haga una lidia muy de acuerdo a lo que ellos quieren y no a lo que el toro necesite, porque en este caso es verdad que el toro le faltaba fijeza y se venían dando, queriendo huir un poco del caballo y marcando ese terreno donde tuvo que ir a buscar el piquero, que ahora está casi que en los medios, ha pasado las dos rayas. Ha pasado las dos rayas, ojo que el toro no ha dejado de embestir, bien es cierto que a cabezazos y con mal estilo, pero que no le ha levantado la vara, ¿eh? La vara ha sido larguísima. Esta primera vara en una plaza como las ventas de primera categoría que tiene que recibir al menos una más. Pero el toro la ha tomado quizás sin la misma clase que tomó el capote, pegando esos cabezazos, esos derrotes, sin emplearse de verdad, sin empujar, sin meter los riñones, sin romanear, como también se dice. Al contrario, ha sido bastante, digamos, vulgar la manera de pelear en el caballo. Ahora ya está en el capote de Arturo Macías, que mucho me parece que va a intentar el quite lucido con este deslucido segundo de la tarde. Pero tiene que intentarlo Arturo Macías, que desde luego está con una actitud tremenda en esta Plaza de las Ventas. Capote por delante, lo llama, ahora sí es pronto el toro, esa primera chicuelina muy ceñida, muy, con la mano muy por abajo. Se le frena este segundo de la tarde, este 582, otra ceñida chicuelina de Arturo Macías, una más. Ahora sí que ha tenido que hurtar un poquito el cuerpo porque se le vencía por dentro y la revolera para desatar la ovación en el tendido de las ventas. Eduardo, por el pitón derecho, que era por donde mostraba esas iniciales complicaciones, ahora pareció ir mejor. Ahora es el izquierdo por donde se frena un poquitico más, ¿no? Bueno, yo creo que también por el lado derecho, pues ahora ha pasado quizá porque no le ha dado tiempo a pensárselo, ¿no? Vamos a ver, quizá ahora cuando ya el toro venga un poquito más parado, que ahí es cuando los animales les cuesta de verdad pasar, ¿no? Sí, pero incluso ha tenido que perfilar un poquito la figura en una de las chicuelinas Arturo Macías, por eso que comentabas tú, Eduardo. Uh-huh. Es el toro tiene esa tendencia y ese vicio a venirse a meterse, por dentro. ¿No? Sí. Lo que sí que el toro ha tenido un punto más, creo, que de humillación, más uh-huh. que el otro toro, ¿no? Lo cual es de agradecer, porque por lo menos que te hagan las cosas por abajo. Ahora ya está en el picador, que en este caso es Juan Francisco Peña, en el tendido 7, allí justo debajo de los que antes pitaban. Ahora sí se arrancó con alegría el toro, pero para llegar un poquito más abajo que el anterior, pero con un pitón solo. Ahora le recrimina el tendido 7 a Juan Francisco Peña el durísimo puyazo que le está ejecutando a este segundo de la tarde. Ha peleado mucho mejor, eso sí, por lo menos se ha entregado más en la pelea. Yo te diría que ha peleado menos mal. Ha metido, eso es cierto, ha metido la cara abajo por lo menos, pero no ha sido esa cantidad de derrotes que mandó en el primer puyazo. En este caso, por lo menos, metió la cabeza abajo, quiso empujar, derrotó, pero con menos intensidad que en el primer puyazo. Ya está Alberto Aguilar también dispuesto a no dejar pasar su turno de quites. Con ese terno turquesa y oro, el torero madrileño, también menudo torero madrileño, que ya le enseña el capote por delante a este saltillo primero, segundo de la tarde en Madrid, que ya se fija en el torero madrileño. Ahora le mueve el capote a un lado y al otro para ejecutar el quite por Verónicas, otra vez que se vuelve a meter por dentro, y ahora convierte la Verónica en una chicuelina. Alberto Aguilar también le ha funcionado la cabeza para saber solventar el problema en una décima de segundo. Ahora se le vuelve a parar. Lo cita de nuevo Alberto Aguilar, le espera mucho el toro. Y luego fíjate, cuando se arranca, él lo hace por abajo. Bien es cierto que sin clase, sin entrega, pero incluso en la revolera él ha seguido los vuelos del capote. Sí, ahí en esa larga la verdad que le han vestido muy bien el toro por ese pitón izquierdo, ¿no? Pero otra vez hemos visto cómo en el quite, por el pitón derecho, cuando lo ha intentado la Verónica, pues se le ha vuelto a colar. Ahora el tendido 7, que recrimina la labor al picador, que la verdad es que sí es cierto que le ha pegado duro a este segundo de la tarde, David. Así es, le ha pegado bastante fuerte, pero yo creo que de todas maneras los dos puyazos han servido o han valido para que se atempere un poquito más el toro, que ahora le cuesta un poquito más soltar esos derrotes que soltaba antes. Ya por lo menos tiene ese un puntito más de franqueza en la embestida, y yo creo que eso le puede permitir al matador de toros Hidrocálido que por lo menos apueste por este toro y a ver si puede conseguir una faena lucida. Es cierto fíjate que creo que apostar va a apostar de todas formas. Sin duda, siempre lo hace. Yo creo que eso es algo que viene intrínseco en el nombre de Arturo Macías. ¿Con qué violencia se ha arrancado ahora el toro a este primer par de banderillas que ejecutaba Santi Acevedo? Alfredo Cervantes será quien, el tercero de la cuadrilla, será quien coloque este segundo par. Alfredo espera Cervantes. Mucho más el toro. Espera mucho más, y ahora, fíjate, ahora la toma por abajo, la toma sin demasiado recorrido, pero con cierta claridad. Y con cierta rabia que se revuelve ahora en el par de Alfredo Cervantes, que las dejaba con cierta solvencia. Un gran banderillero como Santi Acevedo es el que va a cerrar el par. Mientras está bregando con la capa David Álvarez, vestido de canela y azabache. Ahora se pone a escarbar el toro entre las dos rayas de picar. muy por abajo, el capotazo de David Álvarez, no se reboza el toro, allí le ataca a Santi Acevedo. Y ha cortado mucho el toro. No solo la ha cortado, yo creo que incluso le ha tocado, incluso le puede haber tocado, pero dejaba el par, Santi Acevedo, el banderillero sevillano, mientras David Arturo Macías, que se dirige a cumplimentar a la presidencia. Así es, va a pedir permiso del presidente, don Justo Polo Ramos, que preside hoy desde el palco. Saluda al presidente. Y se dirige ya hacia el toro. Yo creo que, Marco, este toro, por lo menos, sí que ha cambiado también, Eduardo, en cuanto a que ya no se frena, ya no pega sus derrotes, y aunque le cuesta, es cierto que le cuesta bastante tomar el primer site, por lo menos cuando se arranca se desliza con cierta franqueza. No, es cierto que sin ese punto de entrega, pero que por lo menos va. Yo creo que no ha perdido el vicio de venirse por dentro. Sí, quizá por el pitón izquierdo, ¿no? Yo creo que por el pitón derecho aún todavía... Al toro, pues le... Va a dar brindis a Juan Pablo Corona. Le va costando al toro, ¿no? Sí, Juan Pablo Corona, que lo ha llamado. Arturo Macías ocupaba uno de los burladeros del callejón y es el empresario mexicano, uno de los dueños, de los socios de Casa Toreros, que recibía el brindis de mexicano a mexicano, David. Así es. Toma la muleta. ¿Qué estará pensando en este momento Arturo Macías? Que si hay algo que va a tener esa apuesta y si hay algo que creo que no tiene, es toro. Vamos a ver si me equivoco. Doblones, genuflexos, bien llevado, con muchísima suavidad, bien pulseada la embestida de este segundo de la tarde, que en el segundo doblón ya se le hizo un amago de venirse por dentro, se descalza, se quita las zapatillas. Arturo Macías vuelve a citarlo con... la rodilla genuflexa, o lo llevas muy bien, o él tiene ese pequeño defectito, y él sí que es cierto que Macías ha tenido el pulso para llevarlo por lo menos todo lo largo que te permite el toro, Eduardo. Desde luego, la verdad es que lo ha empezado como yo creo que el toro lo pide, y sin dudarle, ¿no? Que también es otra de las, igual que el toro anterior, pues es lo que pide este tipo de toro, ¿no? Ha mezclado, Eduardo, quizás la firmeza con la suavidad al mismo tiempo. O sea, siempre mandar en el muletazo, ser él el que se imponga, pero al mismo tiempo llevarlo muy suave para que el toro tampoco se sienta violentado. Desde luego, yo creo que, bueno, una de las cosas que nos decía mi profesor de la Escuela de Tauromaquia cuando era pequeño, decía que la violencia genera violencia. Uh-huh. Y es totalmente, ¿no? Si el toro le pega puñetazos con la muleta en vez de toques, pues muchas veces los toros se ponen más violentos, ¿no? Ahora lo está haciendo bien Arturo Macías, que está asentando mucho las zapatillas, incluso permitiendo que le pase muy cerca los pitones de este toro que, vuelvo a repetir, sigue teniendo el defectito de venirse por dentro, y sin embargo Arturo Macías lo que ha tenido ha sido la inteligencia o la listeza de sacarle siempre la muleta por abajo, sacársela muy larga y vaciar el muletazo, por lo menos con todo el recorrido que el toro es capaz de darle, que tampoco es mucho. Ese defecto también se puede convertir en virtud, porque es cierto que aunque ese defecto está ahí presente, transmite ese peligro, da por lo menos esa intensidad en la faena. Entonces, sabes que el público va a estar pendiente de ti durante cada instante de la lidia, como lo está haciendo ahora, que le pega un tercer derechazo muy bueno por abajo, cuando se le colaba el toro un poco y tenía que apartarse, y le pega el pase de pecho muy suave, llevándolo muy bien. Yo creo que la faena está siendo muy bien estructurada por parte de Arturo Macías. Y sin embargo, fíjate que después de ese gran muletazo con la mano derecha, precisamente porque ha sido muy bueno, ha sido cuando el toro se ha descolocado, porque no ha ido al sitio donde Arturo Macías quería que fuera. Es decir, esa tendencia a venirse por dentro ha hecho que no se escupa tan fuera, o por lo menos que no se reboce tanto, ¿no? Le cuesta irse la muleta al toro. Viene mejor que se va, sí, es cierto. La mano izquierda de Arturo Macías, que ya está citando a este segundo de la tarde, que si hay algo que tiene es transmisión, que buen natural le había pegado ahora el cejas, que tiene que echarse la muleta a la espalda, pero volver a ganar su sitio, volver a cruzarse, lo está haciendo de perfil al toro, siempre buscando la colocación, siempre buscando ofrecer ahora el medio pecho por delante, la muleta tocando suave, y suave ha venido el toro de pala, que ahora le cuesta mucho enroscarse, ahora se frena un poquito más en ese muletazo que fue muy bueno. Ahí sigue Arturo Macías, que no le está permitiendo tocar la muleta a este saltillo primero, y sin embargo se le está parando, tiene que volver a colocarse para rematar con el pase de pecho, otro pasito hacia adelante, no termina de irse el toro, que ahora le espera mucho, y ahora se va y vuelve a repetirle sin ninguna clase ya en el pase de pecho, porque fondo tampoco es que tenga mucho fondo. Le costó mucho repetir en esta serie, yo creo que eso también ha sido lo que ha bajado un puntito el tono de la faena. A mí lo que me está gustando mucho de Macías, aparte de la firmeza con la que está toreando al toro, lo por abajo que lo está haciendo todo, ¿no? La muleta lo de verdad que se la está bajando y la verdad que me está gustando mucho, ¿no? Arturo Macías, que vuelve a la cara de este segundo de la tarde con la muleta en la mano derecha, lo citaba, se le quedaba apenas a un metro del cuerpo, que bueno, el muletazo ahora con la mano izquierda porque cambiaba la mano. Cambiaba la muleta de mano por la espalda a Arturo Macías, que ha entendido que el pitón del toro es el izquierdo y en esa mano izquierda está manejando la muleta. ¡Qué bien por abajo ahora! Ese bien. Muletazo lo acusa el toro y se le queda parado. Lo quiere hacer muy bien Arturo Macías, le exige al de pala y cuando existe la exigencia, pues lógicamente también existe el toro lo acusa mucho más. Que es lo que le estaba ocurriendo. Cuando los muletazos son tan despacio y tan por abajo, el toro se resiente de eso y le cuesta muchísimo repetir al siguiente. Claro, la pegador natural es extraordinario. Y encima ligados, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, que como le costaba ligar, como le costaba repetir al toro, pues el tono de la faena bajaba. Ahora, cuando consiguió ligar esos dos naturales tan buenos, tan de verdad, la gente rompió y estuvo con él. La pena es que van a tener que ceder tandas muy cortitas para que esto pueda romper y tener intensidad. Vamos a ver si ahora, otra vez con la mano izquierda, Arturo Macías logra que le repita un poquito más este segundo de la tarde, este saltillo primero con el que ahora se está cruzando apenas medio metro entre el torero y el toro, ya buscando la distancia un poquito más corta porque ya no tiene inercia el toro de pala, porque le está buscando ya exprimir los últimos coletazos, se pone a escarbar el toro, le recula incluso, le ha recorrido Macías casi una semicircunferencia para volver a citarlo. Ahora dándole la salida hacia las tablas, que bien lo ha abierto ahí para este segundo muletazo que ha sido muy bueno. Se le vuelve a parar el toro, vuelve a cruzarse Arturo Macías, que ahora se le descolocaba el animal en la muleta, que despacio le ha pegado ese muletazo. Qué pena que no tenga finales el toro, porque fíjate que despacio le ha embestido ahí. Qué bien se ha quedado Arturo Macías y con qué valor ha ejecutado esta tanda de naturales, porque hay que tener mucho valor para ver pasar un toro tan despacio, Eduardo. Desde luego, la verdad que sí, ¿no? Y luego hay una cosa que tiene muy buena este toro por el pitón izquierdo, que es la humillación, ¿no? Y por eso transmite tanto también todo, ¿no? La verdad que bueno, creo que Arturo Macías lo ha entendido muy bien y le ha sabido también darle esos espacios entre muletazo y muletazo para que el toro al final pues la hayan vestido esta serie también, ¿no? Ahora con la mano derecha Arturo Macías, ahora el muletazo por arriba para volver a engancharlo por abajo, que bien, que firme se ha quedado en el suelo, siempre por abajo, siempre buscando que el toro se deslice a ras del suelo, pero vuelve ahora por el pitón derecho, vuelve a tener ese vicio de venirse por dentro, de descolocarse, con lo cual no se pueden ligar las tandas, con lo cual no llega la transmisión al tendido, a pesar de la firmeza del asiento y del aplomo que está teniendo Arturo Macías, David. Esos pititos también que se escuchan entre muletazo y muletazo son bastante injustos, porque precisamente cuando se queda ahí, cuando quiere ligar el muletazo, el toro se frena y obviamente queda descolocado, porque cuando él se cruza para el primero, se está cruzando muy bien, luego queda muy bien colocado para el segundo, pero como se le frena el toro, lo deja él en una posición en que obviamente no puede estar cruzado. Entonces ahí vienen los pitos, por si alguno lo está escuchando y está preguntándose qué es lo que está pasando en las ventas. Pues no, son bastante injustos por esa razón. Pero yo creo que la faena que ahora está dando por concluida Arturo Macías, que va a cambiar la espada por la de verdad, por el acero, pues yo creo que ha sido una faena, sobre todo, muy bien estructurada desde el comienzo, como lo llevó con esa firme suavidad, porque hay que decirlo así, y también cómo fue hilvanando, cómo fue haciendo que el toro se afianzara poquito a poco para que terminara embistiendo por naturales como lo hizo en esas tres o cuatro ocasiones. Ha habido momentos en los que ha embestido, como muy bien decía Eduardo, siempre lo ha hecho por abajo, pero es que además ha habido momentos en los que ha embestido muy despacio el toro, ¿eh? Si es cierto que han sido naturales sueltos, y bueno, y que para mí el mérito es de Arturo Macías, que ahora, ya con la muleta a la espalda, se dispone a cerrar esta faena por manoletinas. Le muestra la muleta por el lado derecho de su anatomía y la toma el toro. Vuelve a tomar esa segunda y se perdía una mano antes de llegar al embroque. Ahora se le para, tiene que volver a ganarle la posición Arturo Macías. Ha sido una constante eso de buscar la colocación con este toro que no terminaba de quedarse donde le mandaban. Y por eso ha tenido siempre el torero que buscar la colocación. Y siempre lo ha hecho, y además lo ha hecho muy bien, a pesar de que ahora ya no tenga el motor, ni siquiera la transmisión del toro, para embestir en esas manoletinas que dejaba con muchísima solvencia y muchísima facilidad Arturo Macías. Muy firme, muy asentado y con una gran actuación, David. Yo creo que ha sido muy superior, sobre todo a las condiciones del toro, teniendo en cuenta cómo ha sido que ahora se perfila para entrar a matar, pasando la segunda raya concéntrica en los bajos del tendido 8 frente, a donde están los fotógrafos, donde se ubican los fotógrafos, y muy cerca del burladero de matadores para que se ubiquen desde sus casas. Vamos a ver si logra Arturo Macías despenar a este primero de la tarde. Ahí lo va a atacar, ya perfilado, con el estoque en la cara. Y en la estocada, estoconazo, que cobra entera. Estoconazo de Arturo Macías. Sobre a todo este muy, segundo de la tarde. Una suerte que ejecutó muy despacio. Sí, sí, es lo que iba a decir, que lo ha matado muy despacito al toro, ¿no? Que es algo, la verdad, que muy difícil, además de matarlo bien, hacerlo tan despacito. De todas formas, Arturo es un torero muy experimentado. No solo se le ve el oficio, ¿no? Se le ve también el poso y la madurez, ¿no? Porque es un torero que alcanza un nivel de madurez bastante importante. Y se le nota, no le pesa el escenario. Es una plaza que ya conoce bien, que ha toreado aquí varias veces. Si bien hace ya casi 6 años que no pisa este ruedo, es cierto que tiene una trayectoria suficiente como para pisar este ruedo con total confianza, y se le nota. Y yo creo que lo demuestra plenamente, porque no le ha pesado en ningún momento el escenario y ha estado muy superior a todas las circunstancias. Ahora se resiste, ha doblado las manos el toro, pero se resiste a que caigan los cuartos traseros. Adorna Arturo Macías con la muleta en la mano la muerte del toro y la ovación que se lleva ya el mexicano de una plaza de toros de Las Ventas, que yo creo que ha sabido ver la importancia de la faena de Arturo, David. Sí, yo creo que ha sido muy importante. Yo creo que la gente se ha dado cuenta. La pena ha sido precisamente que el toro no haya repetido. Si el toro hubiera repetido, si el toro hubiera tenido ese fondo suficiente para no afligirse cuando le bajaron la mano y hubiera podido repetir y volver a tomar el muletazo el siguiente 7, pues yo creo que aquí estaríamos hablando de un premio mucho mayor. Pero es cierto que se vino abajo, que le faltó ese fondo al toro y que lamentablemente pues no ha tenido la posibilidad de dar la faena que Arturo Macías, que ahora devuelve el abrazo A Juan Pablo Corona. Juan Pablo Corona, sí, que le había brindado el toro mientras le devolvía la montera. Emilio, estás ya con Arturo Macías, por lo que estoy viendo. Vamos a recabar las impresiones del torero. Así es, aquí estamos con Arturo Macías, que ha tenido una labor muy firme y ha estado muy bien. Ahorita vemos que le están aplaudiendo al toro. Arturo, tus sensaciones de esta faena aquí en Las Ventas. Siempre es una gran emoción torear aquí, y el toro me ha transmitido cosas muy buenas. ¿Sí me alcanzó? ¿Emilio? Sí. A ver. Dejamos a Arturo que se metía ahora cuando estaban aplaudiendo al toro en el arrastre y bueno, no sé si Arturo se había metido en el burladero y te estaba pidiendo un poquito de tiempo. Sí. Emilio. Sí, me escuchan. Sí. Mira, sí, sí, bueno, por supuesto, está aquí el matador después de haber hecho esta faena tan firme y tan con tanto corazón. Está aquí hablando con su apoderado Fernando Ochoa, el matador Fernando Ochoa, que últimamente lleva los poderes de Arturo Macías. Y bueno, pues están, por supuesto, dialogando sobre lo que ha sido esta faena, que ha dejado muy buenas sensaciones aquí en Las Ventas de Madrid. Bueno, pues Arturo Macías, que bueno, a pesar de recibir silencio... Pues, aquí lo tengo, Arturo. Arturo, pues por momentos has podido... torear despacito, muy a la mexicana. Sí, sí, ¿no? El toro tenía una gran transmisión, lo pude torear muy por abajo y poder sentir eso tan bonito que me transmitía el toro, que transmitía mucha fuerza. ¿Te deja buenas sensaciones este regreso aquí a las ventas de Madrid? Todavía queda el próximo y estaremos aquí al pendiente. Esto ha sido hasta el momento. Por allá, Marco. Queda uno, decía Arturo Macías, y no hay mayor verdad, porque seguro que va a poner toda la carne en el asador, el matador mexicano, perdón, cuando ya está en el ruedo, David, este tercero de la tarde, con dos lednas. Yegüero se llama el toro, herrado con el número 575 y con 466 kilos de peso. Este fue el toro, que reemplazó a ese sobrero o a ese remiendo del Marqués de Albacerrada que estaba reseñado para ser lidiado el pasado miércoles, el día que se suspendió la correa, que se aplazó para el día de hoy. Pues si este toro lo rechazaron en un primer momento, no sé por qué, sinceramente. La verdad es que bastante serio, se está llevando la ovación del 7 por donde pasa en este momento su presentación. Es cierto que a lo mejor no está tan rematado en carnes como sí pudieron estar los anteriores, pero yo creo que tiene un trapío y una seriedad apta para esta plaza y para cualquier otra, para haber pasado el primer reconocimiento, pero sin ninguna pega, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, de hecho la prueba es que cuando ha pasado por el 7 el público le ha pegado una ovación, ¿no? Entonces... y el público del 7 yo creo que no es dudoso en ese sentido, ¿no? No es sospechoso al menos. Entonces yo creo que, pues bueno, hay veces que a lo mejor, por lo que sea, el toro estaba encogido, no lo vieron bien. Yo creo que, bueno, pues son cosas que ocurren, ¿no? Ya está Alberto Aguilar con este tercero de la tarde. Cuidado cómo se le ha venido por dentro ahora, por el pitón izquierdo. Alberto Aguilar, que manejaba el capote y ahora perdía las manos. Yo creo que se ha resbalado más que perder las manos el toro. Ahora le camina un poquito para atrás Alberto, intentando que coja inercia el toro, intentando siempre por el pitón derecho. Ahora se vuelve otra vez por Verónica. No termina de entregarse, no termina de rebozarse este tercero de la tarde. Qué cosa más fea, Eduardo, le ha hecho por el pitón izquierdo. Sí, la verdad es que bueno, en el segundo capotazo se le vino muy vencido. Es cierto que en esta plaza, bueno, pues... la cuestecita que muchas veces hablamos hace que el público, que el toro se venga un poquito vencido por dentro, ¿no? O sea que tampoco pues es síntoma de nada. Y vamos a ver, igual que el otro toro también se vino muy vencido por el pitón derecho y luego rompió, a ver si este también lo hace, ¿no? Estaba llevando el capote en este momento y quedándose con el toro otro matador de toros, Iván García, que ahora ha pasado a las filas de plata. Hoy viene a órdenes de Alberto Aguilar y que normalmente está en la cuadrilla de Iván Fandiño. Sí, pero también va con otros matadores y menuda temporada está echando Iván García. Yo creo que poco a poco eso va a ser uno de las figuras dentro del grupo de los subalternos, porque tiene muchísima facilidad con el capote, también lo ve muy claro, y encima con las banderillas pues siempre ha sido bastante brillante. Bueno, era matador banderillero, de hecho. Ya sí. Está, Alberto, perdona, Eduardo. No, sí. No, además lo que decíais, ¿no? Que además siempre ha tenido eso, mucha facilidad, tanto en banderillas como en capote, ¿no? Pues en el segundo capotazo fue por el pitón izquierdo, ahora ha sido por el pitón derecho cuando se lo ha puesto en el pecho a Alberto Aguilar, este tercero de la tarde. Se agarró bien Juan Carlos Sánchez. Con el que Juan Carlos Sánchez se ha agarrado perfectamente, ahora le ha dejado el palo arriba, no está apretando, tampoco el toro se ha dormido debajo del peto, ahora le embiste con un pitón. Se ha metido bajo el brazuelo al caballo un pitón, el toro de pala, y tampoco este en el caballo ha sido un toro ni siquiera espectacular. De hecho, yo creo que ni siquiera ha querido pelear, ¿no? Ha sido como a regañadientes, como en medio de bravucón. Ha sido un poco la pelea, por decirlo de alguna manera, la pelea. Se va del caballo, se escupe de él, cuando en este momento está César del Puerto tratando de llevarse el toro hacia los medios donde está su matador esperándolo para quitar. Ha hecho un gesto con la cabeza ahora. No le gustó mucho. Sí, es que haya sacado el toro la cara completamente por encima de la esclavina, ¿no? Sin ningún tipo de humillación, ¿no? Vamos a ver si es capaz de meterlo en vereda Alberto Aguilar, que ya está con él, con el capote en la mano. No sé si va a intentar estirarse o se va a limitar a colocarlo otra vez, que yo creo que es lo que está haciendo el matador madrileño. Ahora lo deja un poquito más largo. El toro pasa por el capote sin ninguna convicción. Va, mete la cara a media altura, pero sin ninguna convicción, como si en cualquier momento se pudiera frenar y soltar el derrote. Sí, que muchas veces cuando un toro embiste así, muchas veces digo que pasa, pero no embiste. Sí, ¿no? Está pasando por allí, ¿no? Uh-huh. Igual que acudió al caballo, pero tampoco ha embestido. Ha repetido el mismo comportamiento del primer puyazo. Se recarga sobre su costado izquierdo contra el caballo, engancha el pitón debajo del peto, pero no carga contra él y se escupe del caballo en cuanto puede, en cuanto ve la salida. De hecho, palmas de tango ahora mismo entre el público, que al que tampoco le está gustando el comportamiento de este tercero de la tarde, que ahora está en la jurisdicción de César del Puerto, que es el encargado de lidiar, ahora recibiendo las indicaciones de Alberto Aguilar, de su matador. Cuando ya se retira Juan Carlos por la contera del callejón y se hace un silencio antes de que se cumplimente el tercio de banderillas, David. Así es, y seguimos sin viento, afortunadamente. Yo creo que esa es buena noticia para todos los toreros. Las banderas están muy quietas y la verdad es que la tarde está siendo muy agradable, que es extraño ya para estas alturas del verano, del veroño, como estamos diciendo últimamente, porque ya ni otoño estamos teniendo, solo un par de días de lluvia, pero poco más. Y hoy la temperatura está muy agradable en Madrid. La gente atenta. Está Iván García con los palos, pero el toro todavía está fijo en César del Puerto. Escarbando, el toro ahora sí se fija la mirada en Iván García, que le camina muy torero para adelante. Va a intentar llamar la atención del toro, que ahora se le vuelve a descuadrar. Ahí se le vuelve a arrancar. ¡Qué buen par! Acaba de dejar en la misma cara Iván García. ¡Qué bien anda! ¡Qué bien anda y qué facultades, por Dios! Saliendo con mucha limpieza, con mucha tranquilidad. Lucas Benítez, el encargado de colocar este segundo par de banderillas a este tercero de la tarde. Espera, Toro, ¿cómo le ha esperado? Le ha esperado y después se ha arrancado para intentar echarle mano al banderillero vestido de lila y plata. César del Puerto, el que va a intentar sacarlo otra vez de ahí. Estuvo muy atento Juan Cantor, que estaba en la tronera del burladero, y salió inmediatamente para cortar el viaje del toro cuando se metía ya por dentro Lucas Benítez. Ahí vuelve Lucas Benítez. Importante la colocación de los subalternos para evitar cualquier percance de estos. Sí, la verdad es que pues es primordial estar siempre bien colocado cuando está un toro en la plaza, ¿no? Ahí se iba Lucas Benítez. ¿Cómo espera el toro por ese pitón, Espera, caza, debajo de la mata. Interviene ahora Iván García para agilizar un poco el trámite de este segundo tercio. Llama la atención del toro, un zapatillazo en la arena y deja medio par esta vez. Martilló con fuerza, pero dejó solamente medio par. Mira qué raro, Ya ves. Mira qué raro. Sí, por este pitón, sin embargo, el toro se arranca con cierto brío y por el otro te esperas y hasta que no le has llegado a la cara no arranca. ¡Uy! Fíjate cómo le ha hecho ahora a César del Puerto. Le ha metido el pitón derecho también buscando el pecho. Ahora le ha cortado también mucho a Lucas Benítez. Estuvo habilidoso dejando los palos para que se cambie el tercio. Pues Alberto Aguilar, que ya está recogiendo los aperos de torear, la montera en la mano, a cumplimentar a Justo Polo, el presidente, esta tarde en la Plaza de Toros de Las Ventas. Desde luego el toro hasta ahora, pues todo lo que ha hecho no ha sido lo mejor que podía hacer, ¿no? Vamos a ver ahora en la muleta de Alberto Aguilar, que seguramente va a estar muy firme como él es, y vemos a ver hasta dónde puede llegar a romper el toro, ¿no? Pero hasta ahora, pues la verdad que todo lo que ha hecho quizá no sea lo más bonito, ¿no? Así es. Se le nota todavía, Alberto. Sí, le estaba mirando eso. La secuela de esa gravísima cornada en Cali, en la pierna izquierda le cuesta muchísimo doblar el tobillo. Me estaba fijando yo en este momento precisamente en eso, ¿no? Que le cuesta bastante caminar ahora. Sin embargo, ahí está. Uf, cómo le ha puesto ahora los pitones en la mano. Justo en la que maneja el cáncamo de la muleta. Ahí le ponía los pitones este tercero de la tarde. Esa reacción del toro, se mover la cabeza así, el también haber estado escarbando tanto tiempo. Son comportamientos que evidencian, yo creo, que la ausencia de casta. Y la mirada, es que le está cruzando la mirada, está más con él que con la muleta. Yo creo que él se está dando cuenta también. porque cada vez que arranca la primera intención es venirse por dentro y es el toque del torero el que lo escupe un poquitín fuera de su cuerpo. Ahí vemos como Alberto empieza por el pitón izquierdo, ¿no? Inteligentemente, porque por ahí es, yo creo que por donde menos mal se lo ha hecho el toro, y aún así vemos dónde le ha puesto el pitón ahora, ¿no? Fíjate, está sacando, aparte que rebrinca y está pegando un salto a la salida del muletazo, está sacando los pitones por encima del estaquillador, pero no, ya no una cuarta, dos o tres. Sí, sí, incluso pegando un saltito en ese final, que no es que sea deslucido, es que es muy feo. Alberto, que otra vez le presenta la muleta con la mano derecha y le ha vuelto a poner el pitón en el codo por el que maneja la muleta Alberto, que sin embargo no ni ha mirado ni ha hecho ningún gesto. Muchísima firmeza la del madrileño, que sabe que está en la Plaza de Toros de Las Ventas, que sabe que es la última corrida de la temporada y que tiene que dejar un buen sabor de boca, porque este tipo de toreros siempre tienen que ganarse los contratos, como muchos tienen que ganarse los contratos día a día. Y eso es lo que ha venido a hacer Alberto Aguilar con este tercero de la tarde, al que ya le presenta la muleta por la mano. En la mano izquierda, fíjate cómo le ha puesto ahora el pitón en la axila. ¡Wow! ¡Qué peligro tiene el toro, Eduardo! Sí, cuando le ha querido ligar el segundo, pues el toro lo ha protestado y le ha pegado un cabezazo en la axila, ¿no? En la misma axila. La verdad que le está haciendo todo muy bien al toro, ¿no? Muletazo a muletazo se está colocando para que el toro vaya abriéndose, vaya rompiendo. Pero en cuanto le ha querido ligar el segundo, que al final las faenas donde esto rompe es cuando se le ligas los muletazos, pues ahí vemos como el toro ha protestado muchísimo, ¿no? Más que humillar, cuando llega el embroque el toro baja la cara simplemente para tomar impulso y soltar el derrote arriba. Efectivamente, efectivamente. Alberto Aguilar, que ya se dirige con la muleta en la mano derecha, se la planta en la cara a escaso metro del belfo de este toro de pala. Ay, fíjate cómo ahora le suelta los pitones, pasa un tornillazo en medio del viaje, feísimo. Pasa con la cara muy suelta, no termina los viajes. Son todo complicaciones al final el toro. Desde luego, ¿no? Y yo siento que está haciendo un esfuerzo gordo y siento como que pues tampoco está llegando muy arriba. Sí, que arriba, no está llegando, ¿no? Mucho arriba, ¿no? Sinceramente creo que el toro tiene unas dificultades. Fíjate cómo le pone ahora. Le ha quitado la muleta de la mano, porque es precisamente la mano la que sujeta el cáncamo de la muleta, la que va buscando siempre el toro con los pitones. Se está poniendo con una gran sinceridad, ¿no? Sí, sí. Se está poniendo como si el toro le fuera a embestir siete veces muy claras, ¿no? Y lo cierto es que cada vez que pasa el toro viene más vencido y viene más metido por dentro. Y encima con mucha serenidad. Uh-huh. Se le ve bastante sereno en la cara, se le ve incluso, podría decir que hasta cómodo. Cuando es que no ha hecho ningún gesto. Adelante, no ha hecho ningún gesto, pero sí es verdad que cuando ya el toro se arranca, cuando ya pega el primer paso hacia la muleta, lo aguanta con muchísimo valor y se queda muy quieto en el sitio, esperando ver el desenlace del muletazo. Fíjate cómo gira el cuello el toro en el embroque, ¿eh? Sí. Gira el cuello e intenta buscar la mano que maneja la muleta, y digo la mano porque no encuentra pecho. Y mira qué bien se está colocando Alberto Aguilar, que ahora le intenta bajar la muleta, le intenta ganar el paso, intenta ganarle la acción al toro. Creo que ha sido el primer muletazo medianamente limpio y completo que ha pegado y que ha tomado el toro. Mira, ahora le están aplaudiendo la colocación, ¿eh? Precisamente por lo que estaba diciendo antes Eduardo, porque se está poniendo con él para torear, no para hacerle lidia antigua, que es lo que se suele decir cuando no se quiere ver un toro. Qué bien se ha puesto ahora con ese cambio de mano por la espalda. Y yo creo que es de las pocas cosas lucidas que se le pueden hacer a este toro, Eduardo, porque sí, hay que verlo pasar, ¿eh? Pues le han faltado muchas cosas, ¿no? Se le ha quedado siempre pues a la altura de la cadera, siempre se le ha quedado sin humillar. Y oye, pues lo difícil que es estar así de verdad, de sincero, y ser capaz de que no le haya tropezado la muleta todavía ni una vez prácticamente, ¿no? Hablamos al comienzo de la transmisión, Eduardo, de lo importante precisamente que era estar entregado y estar dispuesto en Madrid, que la gente lo sabe recompensar. Y yo creo que la ovación que acaba de recibir cuando salió de la serie, pues así lo afirma, ¿no? Yo creo que la gente está sabiendo ver la sinceridad y la entrega que está teniendo Alberto en el ruedo, que por cierto, se agradece que con este tipo de toros no haya viento. No, claro que se agradece, es que solo faltaba también. Sí, la verdad que sí, hoy además de ya las complicaciones que pone el toro. Claro, si encima además, tienes viento. Si además tuviéramos esas complicaciones, que desgraciadamente muchas veces ocurre así, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay algo positivo, ¿no? Mira cómo se está poniendo David Alberto con este toro, ¿eh? Y, qué rabia, qué genio le ha sacado ahí en esa arrancada. Siempre, como estábamos diciendo, con la cara a media altura, siempre deslucido, siempre sin entregarse. Siempre buscando rebañar, más que embestir. También porque tampoco no tiene suficiente poder el toro. Quizás que si hubiera quedado más entero, si se hubiera picado mal, a lo mejor les estaría pasando peor ahora. Sí, un ratito. Sí. Pensaba que se le arrancaba. Y otra vez. Le llamó la atención con la espada, sí, que tiene, con la espada de mentiras que tiene en la mano derecha. Quiso pegar un toque, llamarle la atención al toro y amagó con arrancarse. Que lo hizo en tres tiempos al final. Sí, sí, y luego sí que se le arrancó. Queriendo sorprender. Para que Alberto ahora sí le espantase un poco las moscas y se dirigiese a la barrera, al callejón en este caso, para recoger la espada de verdad, no la de mentirijillas con la que había llamado antes la atención del toro. ¿Has visto, Eduardo, el gesto que ha hecho, no? El gesto de rabia que ha hecho Alberto cuando ha llegado a cambiar el estoque simulado por el de verdad, ¿no? Sí, hombre, es que imagínate, ¿no? Cuando uno viene a Madrid, pues viene con toda la ilusión del mundo en que tiene que ocurrir algo, tiene que haber un triunfo y, bueno, pues es algo muy difícil, ¿no? Que valga un toro, que medio valga un toro para triunfar, ¿no? Pues se confirmaba, David, el pronóstico, ¿no? Porque parece que sí que iba herido Fernando Robleño. Así es, nos llega el parte médico ya de la enfermería. Fernando Robleño tiene una herida de 10 centímetros en la región posterolateral del tórax derecho, no penetrante en cavidad. Pronóstico leve que no le impide continuar la lidia, así que saldrá a matar el segundo de su lote. Un baretazo. En términos coloquiales, sí, un baretazo. Quizá un puntazo corrido, ¿no? Que sí que afecta al tejido de la piel, pero no penetra, por así decirlo, en la cavidad abdominal. Sí, quizá más profundo de lo normal, ¿no? Pero uh-huh, estoy convencido que, bueno, quizás cualquiera que no fuera un torero, pues... Creo que tiene un mérito enorme lo que va a hacer ahora mismo Fernando Robleño, ¿no? Y Alberto Aguilar lo que va a hacer es despenar a este tercero de la tarde, a este deslucido toro de pala, que no se le ha movido siquiera a la hora de enterrar el estoque con una estocada corta, quizá un poquito tendida por ponerle un pero, pero la estocada muy agarrada. No le ayudó nada al toro y es verdad que él entró con muchísima convicción. También entró muy despacio y la espada entró, la verdad, con suavidad. No, y fíjate, fulminantes los efectos del estoque. Esas estocadas que se quedan ahí agarradas, Eduardo, hacen mucho daño. Sí, desde luego. Además es que está muy bien, bueno, está bastante bien colocada, ¿no? Aunque quizás esté un poquito sin puntilla. Uh-huh. Bueno, al final el toro ha muerto y es que el toro no ha humillado absolutamente nada, ¿no? Pues vamos, López, si quieres, a darnos una vueltita por los escaparates, que antes no pudimos hacer ese corte, y regresamos enseguida. Los sábados no volverán a ser lo mismo. Llega el Boteboleto, el nuevo juego de la OIT. Por solo 1,50€, todos los sábados podrás ganar un premio millonario. Pregunta a nuestros vendedores. Desde el 10 de septiembre, los sábados no volverán a ser lo mismo con el Boteboleto de la OIT. ¿Quieres formarte como informador taurino y labrar tu futuro en los medios de comunicación? ¿A qué estás esperando? Hasta el 25 de octubre puedes matricularte en el curso de periodismo taurino de la Fundación Wellington y la Universidad Complutense de Madrid. Escribe un correo a cursoperiodismotaurino@yahoo.es y solicita información para formarte con profesionales. Entre los meses de noviembre y mayo. No te lo pierdas, es tu ocasión. Matrículate ya. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. pero te avisamos para que hables con Alberto. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Decenas de millones en premios durante el 2015. Llevando la alegría a vecindarios, Sevilla, Valencia, Alicante, Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife. El Euroboleto de la UIF repartiendo alegría y premios por toda España en 2015. ¿Quién dice que el Euroboleto no toca? Regresamos desde la Plaza de Toros de las Ventas, desde donde les estamos transmitiendo esta última corrida de la temporada en la Plaza de Toros de Madrid. Junto a nosotros, para los que se acaben de incorporar, David Jaramillo y el matador de toros salmantino Eduardo Gallo. David, un poco resumen mientras esperamos que aparezca en el ruedo este cuarto de la tarde. Pues yo creo que la corrida de toros de pala está resultando bastante deslucida. No ha terminado de ser agradecida a todo lo que se le ha hecho por parte de los toreros, que yo creo que los tres han estado muy firmes, muy dispuestos, siempre muy superiores a las condiciones de los toros, y que quizás lo ha pasado peor Alberto Aguilar con el tercero de la tarde, el anterior, que era bastante complicado, que siempre sacó la cara por arriba, que no quería nada con la muleta, que cuando invistía por abajo era simplemente para soltar el derrote arriba. Al final, lo que hablábamos, la gente agradeció, supo ver y valorar el esfuerzo y le sacó a recibir una ovación. Por su parte, Fernando Robleño acaba de salir de la enfermería, recibió un pitonazo, un puntazo corrido debajo de la axila derecha, de la que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias, y salió a lidiar este segundo toro de su lote, el cuarto de la corrida de toros, un toro burraco, casi ensabanado, que por lo menos está atendiendo al capote de Fernando con un poco más de fijeza que los anteriores. Y fíjate que ahora está saliendo y mirando a las tablas cada vez que sale de los capotazos. Por su parte, Arturo Macías, tenemos que recordarlo, también estuvo muy bien, muy superior a su ejemplar, el segundo toro de la tarde. Un toro que embistió al ralentí en dos o tres muletazos por la izquierda, muy bien ejecutados por parte del torero mexicano, pero que finalmente se afligió, no repitió más, y el tono de la faena bajó hasta que finalmente un silencio recompensara, podríamos decirlo así, entre comillas, la labor del hidrocálido. Pues este cuarto de la tarde, este toro burraco que se quedaba mirando al callejón cada vez que salía de los capotazos que le instrumentaba Fernando Robleño, y que tampoco Eduardo ha tenido la entrega ni el empleo, ¿no?, en el capote, que tampoco ha augurado cosas buenas. Sí, desde luego que no, ¿no? Y vemos ahora cómo sale siempre queriendo irse al 5, ¿no? Yo creo que el toro necesita pues sentir el puyazo y veremos a ver qué es lo que hace, ¿no? Pero bueno, de momento, yo no sé si no termina de ver, si no termina de fijar la vista. Fíjate, las sí. cosas raras que hace. Ahora le ha puesto delante el capote Fernando Robleño y ha salido sin atenderlo. Sí, yo creo que es más que no ver, quizá es como para huir, ¿no? Para sí. huir aquí al caballo que guarda la puerta, ¿no? Pues al caballo que guarda la puerta, el que monta el picador Francisco Javier González de la cuadrilla de Fernando Robleño, que le ha dejado un puyazo trasero, un pelín caído. Yo no sé si le va a hacer mucha sangre eso al toro, está casi paletillero. Sí, está empujando también con la cara alta. Yo creo que lo que ha demostrado en estos primeros compases de es que la es muy manso. Ha sido, aparte de que es absolutamente manso, una falta de celo impresionante. Uh-huh. Ahora le tapa la salida, Francisco. Pero tampoco empuja al toro, simplemente puso la cara arriba. Oh, y tan arriba que se le acaba de poner ahora al banderillero. Se pega un paseo cerca de las tablas, pasa por los chiqueros al frente nuestro de este puesto de transmisión. Corretón, el recoge, toro. Quiere, lo quiere recoger Jesús Romero, pero mira, se le ha parado a 3 metros de distancia y ni siquiera le hace caso. Ahora en el capote de Fernando Robleño, vuelve a despedirse del matador, Juan Cantora, que intenta sacarlo de la jurisdicción del picador que guarda la puerta. Y Jesús Romero, fíjate cómo se venía ahora, como muy recto. Venía a favor de Chiqueros también. Lo que decíamos, una auténtica falta de celo. Absolutamente, absolutamente. Sí, ahí, bueno, pues a Jesús Romero lo ha puesto en apuros porque tenía justo detrás de él la puerta de Chiqueros y el toro pues iba buscándola, ¿no? Y bueno, vemos como siempre, sale suelto. Sale desentendido absolutamente del capote que maneja Fernando Robleño. Mira que le deja el capote en la cara, se lo deja para que trate de recuperarlo nuevamente, por lo menos se fije la atención en él, pero sale con la cara, ahora está mirando a Raúl Ruiz y al el caballo que está montando también el legionario a contraquerencia, pero nada. Le deja el capote de Fernando Robleño, ahora ha conseguido que por lo menos no se vaya suelto el toro, ahora que ahora se va con Raúl Ruiz, le corre para atrás el banderillero. Le deja un tornillazo en el capote y ahora, pues de forma transversal, se llegaba a la jurisdicción del legionario que le está zumbando de campeonato. Sí, es que también el toro, pues realmente, aunque le pegue un puñazo fuerte, le va a dar lo mismo, ¿no? Claro, porque no tiene empleo, con lo cual. Y también tiene que aprovechar el picador, el toro tiene que ser picado. Efectivamente. Y si en ese momento el toro llega a su jurisdicción, pues lo único que tiene que hacer es cumplir su cometido y es pegarle al toro. Claro, y rápido además, porque... Antes de que se le escupa. Efectivamente. Ahora se queda Jesús Romero delante del toro. Le dice Fernando Robleño que se aparte un poquitín, que ya se encarga él de recoger la embestida, la arrancada o lo que sea, eso que hace este burraco de pala. Se va suelto, se va desentendido. Sale tiene contrario. Tiene que volver a llamarle la atención Fernando Robleño. Ahora en el capote se lo quiere dejar suelto. Ahora sí logra traérselo un poquitín más con él. Y sin embargo vuelve a mirar a los capotes que tiene alrededor. A todos menos al que tiene que mirar. También es cierto, Eduardo, que este tipo de toros, cuando ya se quedan solos con el matador delante, es el único que se queda en el ruedo, pues ganan un poquito en esa fijeza que ahora mismo no está demostrando. Sí, bueno, muchas veces pues los animales, cuando hay tanta gente en el ruedo, están muy pendientes de todo, ¿no? Y además, bueno, pues cuando ya se quede solo con él, hombre, pues lógicamente estas carreras que le vemos pegar al toro, pues es muy difícil que las pegue, ¿no? Además en una plaza tan grande como es esta como de Madrid, ¿no? Pues esta ha sido para huir. Esta se iba del capote de Jesús Romero, que no llegó a tomar nunca, y no se iba con ningún otro percal. Se iba para huir de la jurisdicción del banderillero que se está encargando de la lidia. Con los palos ya en el centro del ruedo, Raúl Ruiz, que va a tener que entrar como de hecho entra. Uy, fíjate con qué violencia se le arrancó, además cortándole el viaje. Había arrancado por delante el banderillero. Es una huida hacia adelante la del toro. Sí, sí. Fíjate que el toro, pues, le han pegado 2 puyazos, el toro está sangrando y sin embargo, yo creo que no le venía mal que le hubieran pegado otro puyazo, ¿verdad? Porque es que no se para nunca. Sí, sí. Él se para cuando decide que no tiene presa a la vista. Efectivamente. O cuando no se decide entre cuál de las 5 embestir. Le ha hecho 2 cosas muy feas a Jesús Romero también en el capote, ¿eh? Ahora entra rápido Juan Cantora para dejarle los 2 pales. Se le cayó una, se le queda prendida en el rabo al toro de pala. Ya es mala suerte. Por ese pitón vemos como otra vez se le ha venido muy, muy hacia él, ¿no? Al toro, ¿no? El pitón derecho. Ha tenido que ganarle la acción Raúl Ruiz para dejarle ese... par de banderillas y ahora pide calma a Fernando Robleño a su cuadrilla, sobre todo porque claro, es que estaban pidiendo que cambiaran el tercio porque ya tenía las 4 banderillas puestas. Ha visto cómo se la ha metido ahora por dentro, ¿eh? Siempre se le viene por dentro, siempre buscando el cuerpo, yo creo que más de arreón de topar que de maldad, Edu, algo. Sí, bueno, lo que pasa que pues en una de esas te lleva, sí, hombre, por claro, delante, te lleva, ¿no? Por delante, claro que sí. Y viste tan sin humillar y tan por dentro, sobre todo por ese lado, por ese pitón derecho, ¿no? Ahora lo vemos como está aquí el toro en los mismos chiqueros, ¿no? La misma puerta de chiquero, ¿no? Como si supiese por qué puerta ha salido, ¿no? más que embestir, más que atacar, lo que hace es querer quitarse de en medio lo que tiene por delante. ¿Le va a molestar esa banderilla que se ha quedado prendida en el rabo? Porque sigue teniendo arpón y porque yo creo, Eduardo, que al pasar por ahí siempre eso es peligroso a la hora de encontrarse con el torero, ¿no? Sí, es incómodo, te puede pegar un palotazo, ¿no? Y puede generar también que el toro se distraiga con el mismo movimiento. Claro, efectivamente, ¿no? Puede sentir el toro en cualquier movimiento, puede sentir por ahí el palo y molestarle, ¿no? Fernando Robleño, que decide que el terreno en el que tiene que hacer la faena es este en el que nos encontramos, en este puesto de retransmisión, y que un poco por dentro de la raya de menor diámetro le está enseñando la muleta por abajo, siempre sin dejar que se la toque, siempre mostrándosela muy por encima para recoger las embestidas, intentar que los embroques sean por abajo. Ahora le deja un trincherazo Fernando Robleño a este de pala, caminándole siempre hacia adelante, siempre ganándole el paso, siempre ganándole la acción, intentando encelarlo sobre todo para que se fije con él. Ahí por el pitón derecho hemos vuelto a ver en el inicio como en uno de ellos se le ha venido también un poquito metidito por dentro, ¿no? Se quitó el incordio de la banderilla del rabo. Vamos a ver si por el pitón izquierdo quiere por lo menos pasar este burraco de pala. Fernando Robleño, que le presenta la muleta, sale muy por fuera, tampoco tiene mucho viaje, fíjate las cosas raras que le hace antes de llegar al embroque, que no tiene franqueza, tampoco tiene celo, tampoco tiene fijeza. Vamos, que es un dechado de virtudes este burraco de pala. También va con los pitones a la altura del estaquillador. Por si nos faltaba algo, ¿verdad? Por si faltaba algo. Fernando Robleño, que intenta con toda la firmeza del mundo, y fíjate ahora cómo lo que le faltaba, que era reponer, pues ahora se lo ha hecho a Fernando Robleño. Que hace muy bien también en perder esos pasitos, en tener esa distancia media de 2 a 3 metros, para que por lo menos el toro se defina en su arrancada y ganar con la inercia ese celo que le falta. Eso es lo que estaba buscando ahora Fernando Robleño, intentar que el toro coja algo de inercia, abrirle un poquito por fuera. Ahora la ha tomado más o menos con cierta claridad. Uf, cuando el muletazo viaja para adentro, el toro se empeña en apretarle a Fernando Robleño, que ahora le ha sacado, ha logrado por lo menos ligar una tanda, que si bien no ha querido tomar el toro con entrega, ni con empleo, ni con cierta lucidez, sí que ha salido limpia por parte de la tela del madrileño. Ya está otra vez con la muleta en la mano derecha, no ceja Fernando Robleño en su empeño de meter en el canasto a este burraco de pala, siempre con el toque muy fuerte, siempre con el doble toque, siempre intentando que se fije en la muleta, pero pasa por allí el toro sin gran empleo, sin gran entrega, sin gran nada. Pero yo creo que acierta también Fernando, no solamente en la elección de los terrenos, en los medios, para que sea allí donde no tenga a dónde más ir, sino que se quede con él, y también en la elección de las distancias. Esos 2 metros que está dejando entre la punta de los pitones y la muleta, le vienen muy bien para eso, para que el toro por lo menos se defina un poco cuando se arranca, y él poder mandar un poco sobre el recorrido, que ya no puede decir embestida porque no termina de ser franca, pero sí mandar en su recorrido. Una nueva tanda sobre la mano derecha en el que ha intentado hasta por lo menos abandonarse o desmayarse Fernando Robleño con este toro, que fíjate que es difícil intentar que no sé, que fluya el toreo, ¿no? Con este toro, Eduardo, y sin embargo él intenta hacérselo bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Y vemos como en el inicio de los muletazos muchas veces el toro viene andandito un poquito, esperando a ver, ¿no? Y probando a ver si de verdad. Costosísimo el primer tramo, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Vemos también cómo le coloca en el inicio del muletazo la muleta, pues un palmo más arriba de lo normal para que el toro la vea, ¿no? Porque su condición del toro es llevar siempre la cara arribita, ¿no? Sobre todo una labor que está haciendo en los primeros muletazos de la serie son una especie de muletazos de servicio, ¿no? De darle al toro todo lo que necesita para que al tercero, cuando ya viene quizás un poquitico más engañado, intentar ese desmayo que hablaba Marco y conseguir un poquito de lucimiento. Yo creo que eso también habla de la claridad de ideas de Fernando, de la firmeza que está mostrando y de la solvencia que tiene. Oh, pero se ha venido abajo, ¿eh? Le ha cerrado completamente la persiana y ya no le está respondiendo ni a ese pequeño, vamos a llamarle truco, que no lo es, de intentar buscarle esa inercia, ¿no? Y esas pasadas. Ahora ya se le ha negado a embestir. Se queda Fernando Robleño delante de la cara. Va a optar, yo creo, ya por el macheteo, ¿no? Yo creo que el toro, lo que hemos visto es que, bueno, cuando ha visto que no era capaz de dominar al torero y que no era capaz de poner en esa situación, pues hemos visto lo que está sucediendo, ¿no? Que el toro se ha parado, que lo único que hace es muchas veces caminar de lado y estar a la caza a ver si en algún otro momento puede pillar desprevenido a Fernando Robleño, ¿no? Pues ha encontrado mal oponente para pillarlo desprevenido, porque si hay algo que tiene Fernando es firmeza, plomo, oficio y sabiduría. Haya cambiado ya el estoque simulado por el estoque de verdad para pasaportar cuanto antes a este deslucidísimo y mansísimo cuarto de la tarde que ha llevado el hierro de pala. Las 7 de la tarde, dicen las notas horarias, que son en esta Plaza de Toros de las Ventas, en la que ya se ha encendido la iluminación artificial y en la que Fernando Robleño, con el traje ya titileante por las luces artificiales, se perfila con este burraco que ha hecho cuarto de la tarde. ¿Titileante? ¿Qué te parece? Me quedé con la palabra. En lo que se ha quedado el toro ha sido con un estocadón de Fernando Robleño, algo tendida la estocada. Tendida y suelta. Y suelta, porque la está escupiendo el toro de pala. Y si hay algo que no ha sido firme en la faena, ha sido la colocación de la espada, ¿no? Que porque no ha quedado, la está escupiendo el toro y ha quedado blandita. Sí, quizás sí, pero bueno, pues la verdad que Fernando ha echado una gran tarde hoy. Una grandísima tarde. Con los dos toros, ¿no? Porque, bueno, pues este toro, la verdad que no valía un duro, pero no valía un duro ahora, porque cuando ha cogido la muleta, la verdad que no estaban las cosas muy tan claras, sí, ¿no? Parecía que era un toro muy, muy duro todo lo que había hecho hasta el capote, ¿no? Y encima con la paliza que lleva encima. Sí, con el palizón que lleva. Antes, cuando le ponía el micrófono Emilio Méndez en el callejón, decía que estaba desmadejado y era normal, ¿no? El palizón con esa foto espectacular que he visto hace un momento de Luis Sánchez Olmedo en Cultoro con Fernando volando por los aires al lado del pedazo de toro que abrió plaza, ¿no? Eso no, lo que hablábamos antes, Eduardo, eso me pasa a mí, estoy en la cama. Sí, sí, la verdad que bueno, pues muchas veces los mismos toreros no le damos el mérito que tenemos en ese sentido, ¿no? Que muchas veces te pega un toro una cornada y parece que nos cuesta darle ese valor, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es algo muy serio y algo muy duro, ¿no? Si algo ha quedado claro esta temporada es que aquí se juega la vida, de verdad. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente este año hemos tenido, pues, no solo la de Víctor Barrio, también la del Pana y la de Renato Mota, ¿no? Que parece que han quedado un poco ahí en el olvido, pero... Y también lo de Soto. Claro, ha perdido una pierna. Claro. O sea, ha sido una temporada, yo creo que muy dura, en la que los mismos profesionales nos hemos dado cuenta que es algo serio y algo difícil y algo duro, ¿no? Y ojito, la suerte también que han tenido toreros como Manuel Escribano, como Rafael Cernaki, que han tenido cornadas gravísimas, que probablemente en otros tiempos pues tendrían un desenlace mucho peor, y que afortunadamente ahora pues no solamente han salvado la vida, sino que han podido volver a torear. Pues Juan Cantora, que atronaba definitivamente a este cuarto de la tarde, y Fernando Robleño, que se va a caer y acontecido a buscar su sitio en las tablas. Un pequeño corte para darnos una vueltita por los escaparates y regresamos enseguida. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la Hoy. ¿Esto qué? Porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. Has oído bien, solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la Hoy. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Casa Toreros llega a la bicentenaria Plaza de Hato. Del 30 de octubre al 4 de diciembre, los domingos son para la Feria del Señor de los Milagros. el Julien mano a mano con Roca Rey. El regreso de Manuel Escribano tras su grave cornada de Valencia. La presencia de Enrique Ponce en busca de su séptimo escapulario. Pero también los nombres de Talavante, Manzanares, Morante, López Simón. Vive los toros en Lima. Vive Acho. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. ¿Es el cumpleaños de un amigo y no sabes qué regalarle? ¿Quieres una idea para decorar tu salón? ¿Buscas las últimas novedades audiovisuales sobre el mundo del toro? En la tienda Cultoro encontrarás la respuesta. Entra en tiendacultoro.com y disfruta del escaparate y de los precios. Ideas originales, envío gratuito a partir de 50 euros. Descuentos interesantes a colectivos y grupos. Entra en tiendacultoro.com y recupera las ideas para hacer tus regalos. No te lo pierdas. Pues pitos para el toro y silencio para Fernando Robleño. Tenemos también a Emilio Méndez en el callejón con un personaje muy especial. Adelante, Emilio. Estamos aquí con el maestro Palomo Linares. Maestro, pues aquí en las ventas de Madrid celebrando sus 50 años de alternativa. Bueno, sí, buenas tardes. Pues sí, aquí estamos en las ventas, en una tarde de toro. Y esperemos pues que rematemos bien, digamos, la temporada y sobre todo la corrida. Y muy contento de estar aquí, por supuesto. Muchas gracias, maestro. Nos vamos, que ya salió el toro. ¿Y qué toro? Que acaba de salir este quinto de la tarde al ruedo de las ventas. Allí se queda con el capote del banderillero que lo llamaba. El toro largo, el toro variado de carnes, pero serio, muy serio por delante. Montado arriba por delante, elevando las puntas hacia el cielo. El toro borjador, herrado con el número 397 de 502 kilos de peso. Ya está Arturo Macías con este borjador que hace quinto de la tarde. Ahí se estiraba Arturo en una Verónica que no tomaba con demasiado celo este quinto de la tarde, que vuelve al revés, que no tiene demasiada entrega, pero sí pasa por delante del capote. Un toro pasador, como hablábamos antes, Eduardo. Sí, pasa por allí, pero bueno, pues vemos como siempre sale suelto. Y como siempre, todos los capotazos ha dado la vuelta al revés, ¿no? Un toro que en sus hechuras sí recuerda mucho al encaste Contreras, a lo que lleva Baltasar Iván. Y que ahora sí que se está estirando con él, Arturo Macías, a la Verónica. ¡Qué buena! Esa media, en los mismos medios con la que remataba este saludo, que sí ha tenido un par de Verónicas muy estimables de Arturo Macías a este quinto de la tarde. Que tampoco se para. Tampoco se para. Más fino de cabos el toro, ¿eh? Eso sí. Ahora pasa por debajo de este puesto de comentaristas, llama Iván García su atención para retenerlo en ese burladero de la segunda suerte. Ahí vuelve Ancas el toro, se quiere ir, ahora se va a quedar en la jurisdicción del piquero que guarda la puerta. Llama su atención Alfredo Cervantes, muy bien, para sacarlo. Ahora se lo vuelve a meter para adentro, no sé si ya estaba Arturo Macías al quite para recoger la arrancada de este quinto de la tarde. Decía el picador Pedro Iturralde que no le gustaba mucho el cambio que se ha hecho en las ventas ahora de que el picador salga de la puerta justo debajo del tendido 7, porque no podía ver las evoluciones del toro en los primeros trances de la lidia, que no sabía muy bien qué era lo que le iba a llegar debajo del peto. Y yo creo que eso también había que tenerlo muy en cuenta a la hora de los cambios, porque son al fin y al cabo los toreros los que se ponen delante, los que deben resolver estas dificultades. Y que yo creo que para cualquier cambio y para cualquier modificación de la lidia en ese sentido, Eduardo, yo creo que lo primero que deberían hacer es hablar con los profesionales, ¿no? Hombre, yo creo que al final muchas veces los propios profesionales somos los últimos monos en todo esto, ¿no? Porque nunca se nos ha consultado cómo hacer las cosas, ¿no? Yo no sé si es que se creen que le vamos a engañar o qué, ¿no? Pero yo creo que que para hacer una mejora del espectáculo creo que hay que contar pues el aficionado por un lado, ¿no? Porque creo que debe tener voz y voto. El ganadero, sin lugar a duda, por otro lado, y los toreros debemos tener también nuestra voz, ¿no? El aficionado para decir que cree que se podía mejorar, y los ganaderos y los toreros para saber y para decir si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, ¿no? Se ha ganado esto sí en agilidad del espectáculo. Chicuelina, esa segunda chicuelina de Arturo Macías, que ha intentado aprovechar de una manera lucida este tercio de quites y de paso colocar al toro en la jurisdicción del picador, apenas pisando casi la, que es Juan José Esquivel, el picador. Ha repetido el mismo comportamiento en el caballo, tanto en el primero como en el segundo puyazo. Yo creo que se gira rapidísimo, que en cuanto siente el hierro, deja de cargar contra el peto, vuelve a ancas y se va del caballo. Y este, a pesar de que ha acudido dos veces ya al picador, de hecho por eso está con él ya Alberto Aguilar, que desiste de intentar estirarse en el quite, precisamente porque ha visto que no hay opción de lucimiento con este quinto de la tarde. Yo no sé si ha pedido el cambio de tercio. Sí, lo ha pedido. No se ha concedido aún. Se lo ha pedido porque se lo dijo al alguacilillo, y ahora es el alguacilillo el que se dirige al presidente para intentar que lo cambien. Afortunadamente, yo pienso que le ha venido muy bien este tercer puyazo, porque han sido los dos primeros dos puyazos muy cortitos y a los que el toro, aunque sintió el hierro, no le hicieron demasiado efecto. No, y este tampoco es que haya sido muy largo, y sin embargo el presidente todavía no ha cambiado el tercio, ahora saca el pañuelo. Estoy de acuerdo contigo, David, creo que le ha venido bien ese tercer encuentro con el caballo. Fíjate, ahora ha embestido quizá incluso un poquito más humillado, Eduardo. Sí, sí, quizás el toro, hombre, lo peor que tiene el toro, creo yo, que es que siempre suele salir suelto, ¿no? Eso es lo peor que tiene. Como decía antes David, muchas veces luego cuando se va la gente, no, se van todos los toreros de la plaza, pues se centran mucho los animales, ¿no? Veremos a ver si este también lo hace, ¿no? Pues vamos a ver cómo se comporta primero en el tercio de banderillas que van a cumplimentar David Álvarez y Alfredo Cervantes. Está en la lidia Santi Acevedo. David Álvarez, que intentaba dejar ese primer par, no lo conseguía. Santi Acevedo, que se hace cargo. Me pareció que el toro, cuando iba a llegar al embroque, se desentendió un poquito y por eso quedó muy lejos de la suerte el banderillero. Ahí lo ha vuelto a dejar Santi Acevedo para que vuelva a intentar David Álvarez el par de banderillas. Tiene poco claro el toro cada vez que arranca. Sí, ahí vemos cómo lo ha cortado mucho, ¿no? Por ese lado el toro, y lo ha obligado a dejar un palo nada más. ¿Se podría decir que al estribo? Al estribo, sí, al estribo. A paso de rejoneador fue la banderilla. Como buenamente ha podido David Álvarez, ahí va Alfredo Cervantes, que hace lo propio en este segundo par. Tiene que tomar el olivo. No le hace mucha gracia al público esto de entrar a dejar un solo palo. No. ¡Uf! Fíjate, pues lo he visto cogido, ¿eh? Sí, claro, es que muchas veces cuando un toro corta de esa manera, pues es lógico que uno tenga que pues que aliviarse, ¿no? Es que no hay otra manera. Parece que arrancara con intención, pero cuando llega el momento de bajar la cabeza del embroque, como que se desentiende un poco y recorta, y es cuando vienen las dudas. Ese corte de viajes es... hay que tragarle ahí. Bien, buen par de Alfredo Cervantes, que ahora sí dejaba los dos pares en la misma cara. Y se cambia el tercio para que Arturo Macías se quede solo con la muleta, con el estoque y con este quinto de la tarde, con este borjador negro listón chorreado de 502 kilos. Pues tiene la montera, parece que va a brindar también. Sí, tampoco querrá dejar pasar la oportunidad. Como habíamos comentado hace un momento, no querrá dejar pasar la oportunidad de brindar el toro. Pues no acierto a ver. Paco Ureña. A Paco Ureña, sí. Es Paco Ureña, Ureña, sí. A Paco Ureña, que nos comentaba antes Emilio Méndez, que estaba allí a su lado, y es Paco Ureña el que recibe el brindis de Alfredo Macías, que intentaba, le había pedido que saliera al ruedo y le Arturo ha dicho... Arturo Macías, ya le cambiaste sí, a Alfredo. Arturo Macías, perdón. Que le indicaba que saliera al ruedo y le dijo amablemente Paco Ureña que prefería no hacerlo, no quitar protagonismo a los que hoy se visten de luces, como Arturo Macías, que ya está con la muleta en la mano, decidido a presentársela adelante a este bojador, a este quinto de la tarde. Ahí acude a la muleta que le presenta el mexicano con suavidad, otra vez Arturo Macías, esta vez por arriba. Ahora le vacía ese final feísimo que tiene el toro, que repone mucho, que se le queda debajo de la tela y que ahora se le pone andarín. Y además rebrincando, viene dando saltitos, es bastante incómodo, muy molesta esta embestida. Pero muy molesta. Y ese gazapeo, Eduardo, que es molestísimo para vosotros porque no os deja colocaros. Sí, efectivamente, cuando vienen los toros caminando... pues no te deja colocarte y además viene con poca entrega para pegarle el muletazo, ¿no? Ahí se va, ya otra vez, bojador, a la muleta de Arturo Macías, que la maneja con muchísima firmeza, siempre por abajo. Ahora sale un poco tropezado ese muletazo. Pierde las manos. Ahora el toro de pala decide Arturo Macías. Fíjate cómo se viene andandito, impide la colocación del torero, ahora se queda parado. Es lo que aprovecha Arturo para presentarle la muleta. Uf, ahora tiene que acabar el muletazo por arriba. Fíjate cómo le retuerce el cuello. ¡Le busca! ¡Cuidado ahí! Que le puso los pitones en el pecho al hidrocálido este quinto de la tarde. ¡Qué poquita franqueza, qué poquita claridad! Y qué mala idea, Eduardo, tiene este quinto. Sí, además que... pues quizás sea el que menos lo ha mostrado hasta ahora, ¿no? De todos. Uh-huh. Ha habido toros que han mostrado muchísimo más dificultades y este parecía como que lo lleva ahí escondido, ¿no? Dando coba a ver en qué momento puede hacer presa, ¿no? Y... sobre todo porque, Eduardo, a estos toros siempre la receta o la medicina suele ser el temple, pero es muy difícil templar al toro cuando siempre se viene dando esos saltos, cuando va soltando la cara, cuando derrota con esa, no digamos violencia, pero sí por lo menos con esa constante calamucheo que dificulta muchísimo el temple. Mira ahora... fíjate qué bien lo ha cogido ahora, ¿eh? Con la mano izquierda le ha cogido el pulso, ahí Arturo Macías le ha cogido también el aire al toro, para que de repente deje de pegar esos tornillazos y soltar tanto la cara, y ha conseguido darle dos o tres naturales de muy bella factura antes de cambiarse la muleta a la mano derecha, que es con la que ha terminado esta serie, que hasta el momento ha sido la más ligada. Arturo Macías, la verdad que a los dos toros les ha pegado muletazos extraordinarios por el pitón izquierdo, ¿no? El otro toro, los momentos mejores para mí fueron por ese lado izquierdo y ahora otra vez con este toro pues le ha vuelto a pegar una serie extraordinaria por ese lado. Ahí va Arturo Macías con la muleta en la mano izquierda, ahora tiene que morir un poquito más arriba, ahora es bien por abajo Arturo Macías para recoger la repetición, para volver a ligarle, ahora con transmisión. Fíjate cómo se queda, cómo ha vuelto a esperar con la muleta muerta. Ahí Arturo Macías para rematar ahora con el pase de pecho. Muy buena tanda de Arturo Macías ahora con este quinto de la tarde. Un toro nada fácil, David. Y que, sin embargo, está pudiendo meterlo en el canasto. Sobre todo porque ha tenido esa firmeza y esa capacidad de llevarlo siempre muy suave, muy sometido por abajo. Y el toro, aunque no termina de humillar, es cierto que por lo menos por el pitón izquierdo se está deslizando con mucha más franqueza, con una nobleza, aunque le falta ese punto de entrega. Pero es cierto que ganándole la acción, haciéndole las cosas tan bien como lo está haciendo el mexicano, pues ha roto en una tanda realmente buena, de muy alto nivel. Qué suavidad ahora ha tenido ese cambio de mano de Arturo Macías, que se ha vuelto a poner por el pitón izquierdo. No le repite igual el toro de pala, que está también informal en sus acometidas. Hay una cosa que ahora ha hecho no está el toro, vistiendo igual. Hay una cosa que ha hecho el toro y es que se le recuesta por ese pitón. Uh-huh. Aunque sí es verdad que se le recuesta, no hace por el torero en un par de oportunidades. Él ha tenido la firmeza suficiente para aguantar y sacar limpio el muletazo, pero es cierto que cada vez se le está ciñendo más, se le está apretando más y ahora lo pone en serios aprietos porque es difícil mantener, sobre todo la vertical, cuando ya te pasa el toro casi por encima. Ahora con la mano izquierda otra vez Arturo Macías, intentando que coja el vuelo Ahora se lo toma con la cara a media altura, se le rebrinca, le pega el tornillazo, ahora se compone Arturo Macías para pegarle ese con la izquierda, se la cambia de mano para el martinete, para pegárselo con la derecha y extraerlo casi a regañadientes. Ese pase de pecho con la mano derecha. Que no está teniendo demasiado eco en el tendido de las ventas y sin embargo yo creo que ahí sí que está viendo algo más de emoción. No sé, Eduardo, si el toro en esa serie de naturales se vio podido y ahora le cuesta más renuncia a terminar la embestida y a buscar, en este caso, las telas, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces los toros, cuando se ven que no son capaces de, como pasó antes con otro toro, de dominar la faena, pues empiezan a buscar excusas y a defenderse para quitar eso que les está molestando, ¿no? Arturo Macías con la muleta en la mano derecha, ahora intentando buscárselos de uno en uno, siempre cruzándose mucho, buscándole el pitón contrario al toro de pala, que ahora se la toma y la intenta tomar por abajo, se la deja muy puesta en la cara siempre, ahora se la saca por detrás. Arturo Macías buscando la emoción, buscando que el tendido despierte de este letargo y se va a las tablas, ya intentando buscar el estoque de verdad, porque qué lástima que no haya cogido vuelo la faena después de la actitud, ¿no? De un Arturo Macías que yo creo que si algo ha tenido ha sido entrega. Yo creo que ha sido básicamente porque la corrida de pala está sacando en general hasta ahora este segundo toro una ausencia de fondo, ausencia de raza tan notable que no ha permitido que tan buenas labores, tan buenas estructuras planteadas por los tres espadas pues tengan una recompensa de al menos una serie, unas cuatro o cinco embestidas de verdad rotas, entregadas. Y lo que han tenido es que cuando les han podido han renunciado a ello y han generado muchas más complicaciones. La pena es esa. Sí, la verdad que, bueno, quizás en ese momento, ¿no?, en el que, como dices, que los han dominado, pues en vez de sacar ese fondo positivo, quizá pues han tirado la toalla a los toros, ¿no?, y han empezado a defenderse y a sacar cosas malas, ¿no? Arturo Macías, que se dispone ya a pasaportar a este quinto de la tarde, ya con el estoque en la cara para ejecutar la suerte suprema. Media estocada, un pinchazo hondo más bien, sí. Tendido, además. Ahora empujado, se ha quedado la espada. Sí. Es que ha vuelto a hacer la serie muy... La suerte la ha vuelto a hacer muy despacito. Tiene un detalle, es que con la mano izquierda deja descolgar muy bien al toro. Uh-huh. Y entonces entra tiene la posibilidad de entrar con esa lentitud. Dicen que es con la mano izquierda con la que se matan los toros, ¿no? O al que no hace la cruz lo lleva el diablo. Uh-huh. Sí, efectivamente, yo creo que una de las... De las cosas importantes a la hora de matar un toro, echarle la muleta como al hocico, ¿no?, para que de verdad te deje pasar por allí, ¿no? Pues la espada, que parece que se ha quedado muy agarrada. Uh-huh. Y va a intentar descabellar Arturo Macías, que comprende también que no va a haber triunfo con este quinto de la tarde, con este toro de pala. Una lástima también que Arturo Macías se vaya a ir esta tarde de las ventas con dos silencios, cuando, como decía Eduardo antes, ha dejado muletazos extraordinarios, tanto en uno como en otro toro. Sí, yo creo que aparte de eso, aparte de la firmeza y de la voluntad que ha tenido, el lucimiento, los momentos de lucimiento que ha tenido, yo creo que son una carta de presentación suficiente para volver por méritos propios a este ruedo y ya no en la corrida de la Hispanidad, que siempre suele ser esa ventana que se abre para un torero latinoamericano, ya sea mexicano, colombiano, peruano, que por aquí han aparecido muchos en los últimos años, sino para que, yo creo que por méritos propios, está siendo una labor lo suficientemente contundente para tener un sitio en San Isidro. Pues vamos a ver si vuelve este mexicano, este buen torero mexicano, a pichar este ruedo que ya conoce bien y donde se dispone a tronar a este quinto de la tarde con el estoque de cruceta. Fíjate el arreón que le acaba de tirar a Alfredo Cervantes, que le arrancaba el capote de las manos una vez que había sentido el hierro, la cruceta del estoque de Arturo Macías. Uno de los que toreaba este 12 de octubre, hace ya algunos años, una corrida de Juan Luis Fraile, era el torero que tengo yo a mi derecha, Eduardo Gallo, que además, una corrida de gratísimo recuerdo, porque puede que sea una de tus mejores actuaciones aquí, ¿no, Eduardo? Pues una de las más meritorias, sin duda alguna, ¿no? Porque sobre todo mi último toro, bueno, el primer toro fue costoso, estuve muy bien con él, el segundo pues fue un toro muy duro, muy duro, muy duro, y un toro que al final pues me acabó por embestir tres series y luego ya pues acabó sí, igual, acabó, ¿no? Con muchas dificultades, pero fue una de las tardes que yo creo que me gané el respeto de los aficionados de aquí de Madrid. Acaba de sonar un aviso. Y quería recordar también los toreros que han pasado, los latinoamericanos que han pasado por la corrida el 12 de octubre. Es cierto que hoy se celebra el día 16, pero recordemos que esta es la corrida del Día de la Hispanidad. Nada más, el año pasado fue el mexicano Alejandro Amaya, hace dos años el colombiano Guerrita Chico, tres años antes, en el 2013, fue Luis Bolívar, en el 2012 el torero extranjero fue Arturo Saldívar, el mexicano, un año antes estuvo Fermín Espínola y... En el 2010 fue Alfredo Ríos el Conde. En la confirmación de Alfredo Ríos el Conde, que fue esa tarde en la que aludíamos ahora, en la que Eduardo Gallo había estado con esa gran actuación con la corrida de Juan Luis Fraile. Y si Emilio Méndez tiene por ahí protagonistas que teníamos, por ejemplo, a Paco Ureña, podíamos, o incluso al propio Arturo Macías, pues podíamos recabar las opiniones del mexicano que ahora terminaba su actuación esta tarde en Las Ventas. Emilio, no sé si tienes por ahí cerca. Sí, primero estamos aquí con Paco Ureña, quien le ha brindado un toro, Arturo Macías, matador. Paco, pues conoces bien esta ganadería, conoces bien esta plaza. Hasta el momento es una tarde que no ha sido fácil para el toro. Una tarde muy complicada, una ganadería muy complicada, que creo que, bueno, creo que el lote de Robleño muy malo, muy descartado, el lote del primer toro de Alberto también muy, muy derrasado, ¿no? Sin servir. El primer toro de Arturo creo que ha tenido ciertos momentos buenos, que ha vestido bien, y creo que él ha estado soberbio con el toro, ha estado muy bien, muy bien, muy bien con el toro, pero son tardes que son muy difíciles, ¿no? Que se tienen que reunir las condiciones adecuadas y bueno, luego también pues no es fácil, ¿no? En Madrid, pero bueno, estoy muy, muy, muy contento y muy orgulloso de la actuación de Arturo, muy contento, ¿eh? Bueno, Arturo, quien es amigo tuyo, pero también México importante para Paco Ureña, regresas, ahora se han anunciado los carteles de Guadalajara y pues una de las plazas donde seguramente tendrás muchas ganas de estar. Sí, a Dios gracias, ¿no? Porque tengo muchas ganas de estar en México, ¿no? Una tierra que, y un país que tanto ha significado en mi vida, ¿no? Y que lo he dicho muchas veces, cambió mi manera de ver la vida y bueno, pues gracias a Dios estaremos ahí, ¿no? Gracias, Paco. Ya te esperaremos en México. Emilio, si tienes cerca a Arturo Macías, en cuanto tengas la posibilidad, pídenos paso. Sí, sí, sí. Ahorita que tome aire y que ya pase este momento... lo tendremos, por supuesto, aquí las opiniones y las sensaciones de Arturo Macías. Mientras tanto, David, a punto de salir este sexto y último toro de la temporada en Las Ventas. Y de la era Tauro Delta también, Quitasustos se llama el toro, herrado con el número 375 y con 541 kilos de peso. Este toro, nacido en el mes de julio del 2011, un toro cinqueño que en este momento, al salir, rehúsa el cite del banderillero. Lo llamaba César del Puerto por aquí, se y iba en por fila hacia el lado contrario. Tampoco parece muy dado por la labor de centrarse, de fijarse, aunque ahorita se queda y remata alto en el burladero del tendido 7. Ahí se va el burladero que ocupa el matador, que ocupa Alberto Aguilar. Llama su atención César del Puerto desde el burladero de la segunda suerte. Este toro, hasta aquí se viene el toro. Más que quitar sustos, los induce. Sí. Un toro alto, montado. Uh-huh. Colocado por delante, agresivo. Pues vamos directamente con el matador. Esta, la que has hecho con esta corrida de pala aquí en Las Ventas, tu regreso, al final le cuentas todo tu esfuerzo. Sí, la verdad sí, ¿no? La verdad me voy con la cara muy en alto. Es una actuación muy digna de responsabilidad y de entrega total en mis dos toros. Has podido torear lento, sobre todo con la mano izquierda, y bueno, no, desafortunadamente no ha habido esa transmisión que hubiéramos querido con la gente, pero quedan ahí esos muletazos que pudiste disfrutar. Sí, claro. estamos en Madrid y sabes la exigencia que requiere, pero mi entrega en todo momento fue total y hubo muletazos que yo disfruté mucho. No, y aparte, Emilio, coméntale al matador Arturo Macías algunos de los muletazos de la tarde han sido suyos, que ya ocupa su lugar Arturo Macías en el tercio de varas, que tiene que colocarse reglamentariamente, pero algunos de los muletazos de la tarde han sido Arturo Macías. Así es, Marco, ya el matador tiene que ocupar su lugar porque ya viene la suerte de varas, pero así es, está contento pues por dentro de una parte porque pues era una gesta, era una cita importante para él en su carrera y lo ha hecho de una manera digna y vaya que ha estado bien, sobre todo con el primer toro que le ha permitido más pues demostrar ese toreo y esa evolución y esa madurez que tiene este torero de Aguascalientes. Volvemos luego contigo, Emilio, porque de momento, David, lo que ha hecho el toro, no sé si decir que ha tenido más movilidad, que ha tenido algo más de transmisión, pero sí ha tenido algo más de genio, ¿eh? Ha tenido algo más de genio y también por lo menos se ha centrado más pronto que sus hermanos de camada. Este por lo menos se ha quedado con el torero, se ha quedado con los subalternos que le han llamado la atención y eso pues afortunadamente pues va un poco a favor de su comportamiento, aunque realmente el comportamiento que ha tenido ahorita en el caballo y ahorita como se le ha colado por ese pitón derecho a Alberto, pues hablan de que tampoco se quiere centrar mucho, de falta de franqueza. Además, fíjate ahora lo que le hacía al Alberto Aguilar. Recto. Es un toro que va muy recto y va recortando. Yo no sé si le cruza la vista a Eduardo, que tengo pues, esa impresión, ¿no? Por la reacción que tiene Alberto. Pues fíjate que de salida a mí me ha parecido como que sí que la cruzaba. Luego, cuando le robó el capote, ¿no? Sí. Y antes de llegar a los burladeros también como que parecía que miraba, no iba recto a los burladeros, ¿no? Luego parece como que lo corrigió y ahora parece otra vez que se lo ha vuelto a hacer, ¿no? Y ahora embestía también, se arrancaba el caballo muy recto, topaba en lugar de embestir. Ahora se queda ahí, después de que le están atizando duro en el caballo y se ha quedado ahí, ahora sale detrás del capote que maneja Iván García. ¡Qué bien! Le dejó el acaba capote. De soplar. ¡Qué Iván bien! García, le dejó el capote. Que ha levantado la ovación en las ventas. Se nota cuando un subalterno ha sido matador de toros y tiene esa firmeza para quedarse delante, para dejar el capote, sobre todo con esa firmeza y sin dejarle tocar nunca los hilos del percal. Ay, sí, mira. Ahí vemos como otra vez... A Robleño se lo ha hecho otra vez, ¿eh? Efectivamente, le ha vuelto a hacer algo como en la vista, ¿no? Ahí lo deja Fernando Robleño después de rematarlo con esa media. Se cambia el tercio. Yo a mí me ha parecido que desparramaba la vista, ¿no? Que la cruzaba precisamente por las reacciones que tenía Alberto Aguilar delante de él. Y ahora se lo ha vuelto a hacer a Fernando Robleño. Vamos a ver si... Eso es difícil de corregir, ¿no, Eduardo? A no ser que sea que sea del propio toro, ¿no? Que claro. Salga deslumbrado o algo así. Sí, claro. Es que realmente pues es un problema... Cuando tienen problemas de vista, pues muchas veces es un problema genético, ¿no? Entonces, sí, efectivamente aquí vemos cómo se lo vuelve a hacer a Iván García, ¿no? Uh-huh. Y hombre, pues es difícil, pero también es verdad que muchas veces estos animales visten mucho cuando te tienen cerca, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si es verdad, porque ahí va César del Puerto, ahora se quedaba el toro con el capote de Iván García, le corre mucho para atrás... Queda gazapón y encima cuando se mete dentro del capote lo hace a media alturita sin terminar de vaciar la embestida. Ahí se va detrás de César del Puerto, que buen par acaba de dejar, que no era fácil porque había que ganarle mucho la acción al toro de pala. A este sexto de la tarde, a este, como bien decía David, último toro de la era Choperita en las ventas, de la era Tauro Delta. Otro fenomenal capotazo de Iván García. Está llevando la lidia muy bien. Sí, lo que decías antes de que cuando un banderillero ha sido matador de toros, la verdad es que yo creo que al final pues ya llevas una trayectoria y tienes unos conocimientos... generalmente, ¿no? No tiene por qué, pero generalmente tienes unos conocimientos mucho más amplios que alguien que no ha sido un matador de toros, ¿no? Lógicamente por la misma trayectoria, ¿no? Yo creo que es algo muy positivo. Wow, fíjate, hasta dejar esa banderilla que ha dejado César del Puerto ya ha tenido un mérito tremendo, David. Se ovaciona la lidia, en este caso, de Iván García. Gran lidia. El público ha sabido reconocerlo. Ahí se va Alberto Aguilar a los medios de... Mira, Alberto Aguilar también sabe reconocer la lidia. Está invitando a saludar a Iván García, por supuesto. De su subalterno. Que no quiere salir, saluda desde el burladero. No quiso salir. Al cielo, el brindis de Alberto Aguilar. Lleva un crespo negro también. Y también su brazo. A todas las personas, las cerca de 6.000 personas que pueblan hoy los tendidos de las ventas, y a ustedes que nos están escuchando a través de los micrófonos de Cultoro en Aguascalientes de Hoy Radio y también de NM Radio Online. Para todos ellos estamos transmitiendo este último festejo desde la Plaza de Toros de las Ventas. Ahí está Alberto Aguilar ya con eso. En línea recta le venía el toro. Fíjate cómo le vuelve a cruzar la vista. No es nada fácil estar delante de este sexto de la tarde, de este último toro de la temporada en las ventas. Y ahí está con firmeza Alberto Aguilar delante de él. Ahora se para delante del toro de pala. Estará pensando Eduardo cómo meterle mano, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahora cuando se ponga a torear en redondo, el toro yo creo que va a regalarle unas embestidas, ¿no? Precisamente por ese defecto de la vista, ¿no? Le ha pegado de natural, es buenísimo, sobre todo... Y este ha sido tremendo, este natural. Otro más, el de Alberto Aguilar, que por el mismo pitón remata la serie. ¿Cómo se le ha quedado en los vuelos, Eduardo? Sí, la verdad que pues ha pegado las mejores embestidas de toda la tarde este toro, ¿no? Hay una cosa en la que me quiero detener y es el esfuerzo que hacen los toreros, tanto Alberto Aguilar, también quiero recordar a David Mora, que con esa dificultad física que tienen, ¿cómo resuelven de fácil? Porque para estar delante del toro es casi una incapacidad física la que tienen. ¡Qué bien tocado! ¿Cómo se asienta él? Sensacional, ahora toreando al natural, Alberto Aguilar, qué bueno ese natural. Y el pase de pecho tremendo a la hombrera contraria, yo creo que ha sido otra tanda muy firme. Y sobre todo muy, muy, muy a favor del toro también, Eduardo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Se ha dado cuenta que en ese caso el toro ha respondido con cierta nobleza y ha sabido aprovechar muy bien esa virtud por el pitón izquierdo. Desde luego, ¿no? Desde luego que él ha sabido verle el pitón, ¿no? Y bueno, pues es una virtud que le siga por este lado, además que lo está torando perfecto y es por donde está metiendo a la gente, ¿no? Qué bien se está encajando ahora Alberto Aguilar, le deja la muleta muy despacio, ahora extrajo ese natural, qué bueno ha sido, ahora se le para el toro, lo vuelve a tocar, ahora ya le cuesta un poquito más terminar el viaje al de pala, vuelve a citarlo ahora por el otro pitón para el trincherazo, tiene que rematarlo ahora por arriba porque se le queda debajo de la tela. ¡Qué bueno ha sido la firma con la que Alberto Aguilar ha terminado esta serie! Pues seguramente el mejor toreo de la tarde lo estamos viendo con Alberto Aguilar. Por lo menos el más ligado y el más lúcido, el más fluido también, porque ha tenido mucha naturalidad la faena y ha sabido llevarla muy bien, cosiendo los muletazos uno a otro, apenas sin solución de continuidad, ¿no? Dejándole la pausa justa para que el toro volviera a reponerse y embistiera con la misma claridad que lo había hecho anteriormente. Otra vez se va Alberto Aguilar a la cara, ahora manejando la muleta con la mano derecha para pegarle ese muletazo por arriba, otra vez. Perdió las manos. Ahora perdió las manos el de pala. Se descara con él. Se vuelve a atornillar al suelo. La muleta por detrás de su anatomía se la presenta despacito. Apenas medio metro entre la muleta y el morro de este sexto de la tarde, de este de pala que ahora arranca. Ahí por dentro se le viene. Ahí le dejaba descolocado al torero madrileño, que ahora otra vez con la mano izquierda vuelve a descararse con él. Y esta ovación del público que alienta, anima a Alberto Aguilar, que vuelve a manejar la muleta con la mano izquierda. 2 metros entre toro y torero, se la presenta muy despacio. No la acepta en este primer momento, muy enfrontilado Alberto Aguilar con el toro de pala. Ahí vuelve a presentarle el trapo a esta. Si la toma, ahora se le reboza el toro de pala. Qué bien, qué buen muletazo. De cerca se lo está pasando además. Bueno, el muletazo. Qué bien compuesto, como se encajó Alberto Aguilar, que ahora remata con el pase de pecho. Y el pase por abajo. Torerísimo Alberto Aguilar con este sexto de la tarde. Y esta es la ovación de Madrid. Sobre todo también ha sido muy inteligente porque antes de pegar esta última serie de naturales, quiso probar con la mano derecha y el toro sacó ese genio, ese no querer pasar por ahí con la misma claridad, con la misma intención, y estuvo muy pronto para cambiar de nuevo la muleta a su mano izquierda y cuajarle una faena tan ligada y una tanda tan ligada como la acaba de cuajar. Vamos a ver si termina rematando esta faena Alberto Aguilar, que ahora se inventa un pase para volver a presentarle la muleta con la mano izquierda, volver a enfrontilarse, volver al toreo fundamental que ha sido el que le ha dado réditos esta tarde, como le están aplaudiendo ahora la colocación. Alberto Aguilar completamente de frente al toro de pala, se la saca muy despacio por el pitón izquierdo, bueno, el natural, se la deja muerta, ahí le repite el toro, ya no le repite con la misma franqueza, por eso tiene que volver a pararse, por eso se descara de nuevo con el toro de pala. Por eso se vuelve a intentar colocar, busca el pitón contrario. Vuelven los aplausos a la colocación de Alberto Aguilar, que vuelve a presentarle la muleta. Está muy metido ahora Alberto en la faena, aplastado completamente en el albero de las ventas. Bueno, el natural. Ahí no le repite ya el de pala. Lástima, hombre, venga, vente pa'lante, vente pa'lante. Ahí se va buscándole de nuevo el pitón contrario Alberto Aguilar, que cerca le pasó el pitón al torero madrileño, que vuelve a componerse en este muletazo. Más deslucido ahora el toro de pala, que se le vuelve a quedar. Es el momento de ir a por la espada ya, porque yo creo que el toro ha agotado el fondo y prolongar más sería echar abajo una faena muy bien construida y que podía darle un premio. Pues vamos a ver, porque así lo entiende Alberto Aguilar y así se va a cambiar el estoque simulado por el estoque de verdad que ya le da Iván García. Buena la actuación de Alberto Aguilar, Eduardo. Desde luego, ha estado fenomenal, ¿no? Yo creo que ha sabido entender muy bien al toro desde el primer momento, ¿no? Que lo empezó por ese pitón izquierdo que vio que era el mejor y lo supo ver. Y bueno, ha basado pues la faena en torear por la mano izquierda muy de verdad, ¿no? Dejándole la muleta muy adelante siempre y toreado muy hasta atrás, muy por abajo y muy despacito, ¿no? Y por eso es por lo que la gente ha entrado tanto en la faena, ¿no? Vamos a ver si termina de redondearla ahora con el toreo a dos manos por arriba. Ahora se queda delante del toro porque parece que le ha visto la muerte. Lo ha cuadrado entre las dos rayas de picar. Justo entre las dos rayas está el toro de pala. Alberto, que está intentando cuadrarlo, ahora se le descuadra un poquitín. Lo pasa Alberto para intentar la colocación. Es muy importante ahora que lo cuadre de forma que le vea la muerte, como se suele decir. Quiere agarrar la estocada porque sabe que como es que lo despene al primer estoconazo puede tener la oreja. Puede haber una oreja. Ahí se echa el estoque a la cara. Alberto Aguilar le mueve la muleta. Lo toca mucho con la voz también. Uh-huh. Ahí se le descuadra. Vuelve a cuadrarse él. Parece que ahí lo ha visto. Y ahí le mete la estocada Alberto Aguilar. El estocadón, que no era nada fácil porque no estaba nada fijo el toro, ¿eh? Pero lo importante ha sido la rapidez con la que entró. En cuanto vio que el toro se quedó con él, inmediatamente entró. Esta vez no era para ejecutar la suerte despacio, sino para cazarlo el primer intento. Y la verdad fue que le metió el brazo con mucha facilidad. Sí, se la metió. Y además, yo creo que si el toro cae rápido, la faena deberían darle la oreja, ¿no? Vamos a ver si no tarda en caer este sexto toro de la tarde. Se doblan con él los banderilleros. Iván García con él intentando que doble este toro de pala, este último toro de la temporada en Madrid, que ya busca la zona. Está un poquito caída la espada, quizás por eso es que ha tardado un poco en doblar, pero ya la está cruzando, se refugia en las tablas. ahí se adorna Alberto Aguilar también, intentando que no sea un tiempo muerto este que se está perdiendo antes de que doble el animal. Se ha quedado amorcillado aquí justo debajo de nuestra posición, debajo de esta meseta de arrastre donde nos encontramos hoy. Vamos a ver si dobla. Mal sitio para que ruede David. Ya veo, pero va a sacar la espada. Mal sitio para que ruede si quiere que fluyan los pañuelos, porque por aquí salen las mulillas. Y lo tienen demasiado cerca. Voy a recogerlo. Saca la espada Alberto Aguilar, se queda con el toro César del Puerto, que intentan con esos capotazos que el toro doble pronto, pero se traga la muerte, lamentablemente. Y lo que hablábamos, ha quedado ahí amorcillado. Ahora intenta con esos capotazos Iván García que se mueva el toro. Ahora pide el estoque de cruceta Alberto Aguilar. Tal vez, Eduardo, si lo dejaron un poco al toro, podría echarse. Bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Igual lo dejan y se amorcilla más todavía, se echa más en tabla, se cierra más en tabla y se amorcilla más, ¿no? También muchas veces cuando sientes ahí que tienes la oreja, quieres matarlo rápido, ¿no? Y para que la cosa no se enfríe, ¿no? Vamos y si a ver se si siente lo seguro y se siente seguro con el descabello, pues él lo sabe, ¿no? Vamos a ver si logra manejarlo con certeza. Ay, marra en este primer intento Alberto Aguilar con el descabello. Se lamenta porque sabe que ahí pudo estar el trofeo. Y cae el aviso también. Ey. Falla el segundo intento. Ahí, claro, lógico, suelta un exabrupto. Se acordó de un familiar. Y marra otra vez con el descabello. Qué lástima. Qué pena que se vaya el triunfo de esta manera. El público que le aplaude también queriendo recompensar el esfuerzo. No entra el descabello. No lo logra. Ahora cambia el descabello. Alberto. Vamos a ver si logra terminar con prontitud. Ahora lo consigue. Alberto Aguilar, a tronar. Se le ha quedado el descabello ahí amarrado, ¿no? En el. Pues lo acaba César del Puerto. Dobla el último toro de la temporada. Se queda uno con una sensación extraña, ¿no? Después de haber tenido una oreja en la mano, Eduardo. Imagínate, ¿no? El esfuerzo que se hace, ¿no? El esfuerzo que ha hecho durante toda la tarde y lo bien que ha estado con este toro y el esfuerzo que ha hecho con este toro y encima, pues, por el descabello, ¿no? Que ya no estás arriesgando nada que le haya privado de esa oreja tan merecida que había cortado, ¿no? Bueno. Ahora Madrid le tributa una ovación a Alberto Aguilar. No sé, Emilio, si estás todavía por ahí cerca para recoger las opiniones de Alberto Aguilar. Sí. Sí, Emilio. Vamos a ver aquí si Alberto nos comparte sus sensaciones de esta gran faena, que una pena que malogró con la espada. Alberto, una pena la espada, pero un gran esfuerzo. La verdad es que sí, el toro tenía problemas de vista, y por el lado izquierdo ha tenido gran nobleza, profundidad, y ha sido un buen toro. Pero con esos problemas de vista que en una plaza de Madrid no se pueden consentir, porque ha habido tres toros en la corrida. ¿Casos ahí que pudo disfrutar las ventas de Madrid con tu toreo? La verdad es que sí, lo he disfrutado yo y Madrid también, ¿no? Ha sido un letazo muy puro y muy profundo que los he disfrutado, gracias a Dios. La pena que no se ha echado el toro y el descabello. Enhorabuena, torero. Se retira Alberto, sí. Quiere recibir la ovación del público de Madrid, que se ha quedado precisamente para eso, para ver salir a los toreros y despedirlos con una más que merecida ovación, porque han dado una muy seria, importante tarde de toros. Ahí está Alberto Aguilar recogiendo la ovación que le tributa a Madrid después de haber tenido una oreja en el esportón y que el descabello le privase de haber paseado esa última oreja que se hubiera cortado en esta plaza de toros. Y Alberto que se encamina a dar la vuelta al ruedo. Al menos, por lo menos, que le quede esa sensación, ¿no? Ese sabor. Que le quede ese sabor de haber dado una vuelta al ruedo en las ventas, que aunque sea premio menor, Eduardo, en las ventas no es tan menos. Sí, bueno, yo muchas veces pienso que es más difícil dar una vuelta al ruedo que cortar una oreja, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues la oreja al final te la da el público, pero muchas veces la vuelta al ruedo, creo que hay faenas que son indiscutibles de vuelta al ruedo y la vas a dar y la gente no te la permite dar, ¿no? Y de la verdad que darla sin ningún tipo de división, pues la verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Pues ahí se va recogiendo esa ovación que le tributa el público de Madrid en esa vuelta al ruedo, esa última vuelta al ruedo de la temporada en las ventas. David, vamos recogiendo el instalaje, como quien dice. Echamos el cierre y recogemos el chiringuito, porque yo creo que ya vamos a echar, no solamente se nos echó la noche encima, también bajó la temperatura. Y con esto nos quedamos ya con el sabor de hasta que se abra nuevamente la Plaza de Toros de las Ventas. Espera un momentín, porque estaba pidiendo paso Emilio, que está con protagonista. Sí, es Fernando Robleño. Bueno, adelante, sí, Emilio. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Mira, estamos aquí con el matador, Fernando Robleño, matador. Pues bueno, una vuelta al ruedo, un esfuerzo grande esta tarde. Sí, la verdad es que bueno, era una tarde importante para mí. Y bueno, lo afrontaba con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, ¿no? Y bueno, no me voy contento porque venía a triunfar y bueno, pues no he conseguido el triunfo que quería, pero bueno, sí que creo que debo estar satisfecho de mi actuación, ¿no? En ese primer toro, un gran esfuerzo. Y luego, pues bueno, pues me hirió, me cosieron en la enfermería y salí a matar el segundo, que la verdad es que pensábamos todos que nos iba a ayudar, ¿no? Después de uno que hace esos esfuerzos, pero la verdad es que el toro fue creo que fue muy saborío, sin humillar y manso y difícil, ¿no? ¿Cómo culmina esta temporada para Fernando Robleño? Pues bueno, pues no he toreado el número de corridas que deseaba, pero bien, me quedo con una faena, un toro de la Quinta en Gijón, una faena, un toro del Torreón en Málaga y con la tarde de hoy. La verdad es que son las tres tardes creo más importantes. Enhorabuena, maestro. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para toda la afición. Gracias. Pues esto fue Fernando Robleño, que nos ha compartido sus sensaciones de esta tarde y pues vaya esfuerzo el que ha hecho. Y el esfuerzo que has hecho tú también con la cámara de vídeo, con la cámara de fotos y con el micrófono de esta retransmisión, Emilio. Bueno, pues ya lo que nos faltaba, pero lo hemos hecho con mucho gusto. Y bueno, también culminamos una temporada aquí en Europa que empezamos en mayo. Muy contento por la labor y pues llevándoles lo mejor que podemos en cuanto a lo taurino, pues con esa afición y con ese gusto que lo hacemos siempre. Pues muchas gracias, Emilio, un abrazo, nos vemos luego. David, vamos echando el cierre, ahora sí, vamos echando el cierre. Yo creo que agradecer a todos ustedes por estar ahí pendientes al otro lado de estos micrófonos, y de todas maneras yo creo que hay que resaltar que la temporada española, si bien es cierto, hoy se echa el cierre de la Plaza de Toros de las Ventas, hay todavía algún festejo que va a quedar para la semana que viene, pero es cierto que ya empezamos a mirar a América, no solamente a México, sino también a Colombia, a Perú, que muy pronto estaremos en la Plaza de Toros de Acho, que abrirá su feria nada menos que en un par de semanas. Yo creo que ya el testigo lo toman ellos, lo toman América, y estaremos pendientes de recibir la información taurina de allí, ¿no? De ahí recibirán todos los oyentes cumplida información. Qué bonito ver a un chavalín vestido de torero en el ruedo de las ventas. No tiene 2 años. No, creo que los tenga. Y pegando lances al viento, y así empieza Eduardo, así empieza la afición por el toro, y que no se acabe nunca, ¿no? Pues hombre, mientras que haya un niño ya que con 2 años está vestido de torero y queriendo ser torero, pues es imposible que acabar con esos sueños y con esas ilusiones, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos además aquí en próximas retransmisiones, porque esta no tiene que ser la última, con lo cual siempre que quieras venir por esta casa es la tuya. Pues muchísimas gracias, encantado de venir siempre que creáis aquí con vosotros, y ojalá que me tengáis que retransmitir muchas tardes el año que viene. Eso es lo que te iba a decir, que ojalá que tengamos que hablar de ti mucho el año que viene. Eduardo, muchísimas gracias y un abrazo y mucha suerte para la temporada que viene. Gracias a vosotros. David, nos despedimos y agradecerle a López Vicente, que ha sido quien ha hecho posible que todo esto llegase con la fuerza que lo ha hecho a todas a todos sus dispositivos, lo hayan escuchado en el móvil, en el ordenador, en la radio o como ustedes hayan querido. Hemos intentado, David, hacerlo lo mejor que hemos podido. De la mejor manera posible, con la mejor intención, con todo el cariño que tenemos por esta fiesta, también por todos ustedes que nos están escuchando al otro lado. Y nada más decirles que hoy echamos el cierre a la temporada española, pero abrimos una puerta a futuras retransmisiones para que todos ustedes nos escuchen y podamos contarles los aconteceres de la temporada taurina española. Les esperamos. Será hasta entonces. Muchísimas gracias por su fidelidad.